Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Parallax Barométrico de explosiones, de repente también, denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 219. Mi nombre es Maximiliano Carrión y del otro lado, en Bagdad, está el señor Nicolás Vegas Palermo. ¿Cómo andás, Nico? Bien, acá los vecinos cierran las puertas de forma explosiva, pero por suerte la grabación no lo captó, así que sonó medio raro y random lo que dijiste, a menos que le agregues en post una explosión adecuada. Vamos a poner una explosión solamente bien. Por el hecho de poner una explosión. Perfecto, pero nada, todo bien, domingo, mucho fiaca. Mucho fiaca. Y nada, es como estuvimos en la EVA, estuvimos dando vueltas, fue juego de básquet, todo, estoy recansado, así que así es la vida. Sí, hay bueno. Hay grandes cantidades de unidades de medición de fiaca. Sí, así hoy. Que eso. Además, calor, y sí. Ahora empieza todo ese tema de mierda. Sí. Entonces es como la humanidad debe morir. Sí, la verdad es que también. Se pueden ir todos a la recalcada concha de su madre. Pero bueno. Ahí está, sí, perfecto. Pero antes, vamos a agradecerle a la gente que pasa, nos comenta, nos dice cosas, nos saluda, nos deja twitters y todas esas cosas. Vamos, por ejemplo, el señor Persona No Se Cae, Matías Paz, Santi Rod, Jorge Peiret, Mariano Paguela, o Pagela, en realidad sí, porque no tiene U en el medio, Carlos Fernández, Francisco Sarmiento, Lucas Mendieta del Mato, Marcio Rosa y Neko Bacchiani. Hoy no hay comentarios para destacar porque no han dejado comentarios. Ah, mira, acá me avisa el teléfono que tengo que grabar un podcast. Uh-huh. Se dejaron algunos comentarios, si quieren, pero no había mucho para discutir. Fueron muy cortos, sí, y muy breves. Así que si quieren que nosotros destaquemos alguno de sus comentarios, o quieren mandarnos algún mensaje, o quieren dejarnos una recomendación para un tema futuro, como ya lo han hecho un montón de personas, entre ellos Marcio Rosa, Francisco Sarmiento, Seba Diez, que nos ha prácticamente producido programas enteros. Entonces... quien más, quien menos, si quieren aportar algo, pueden pasar, por ejemplo, ¿por dónde? Pueden, por ejemplo, mandarnos un mail a contact@spreadshotnews.com, donde siempre recibimos temas de discusión y comentarios elongados en duración, digamos. También pueden hacerlo pasando por facebook.com/spreadshotnews o por spreadshotnews.com y comentar directamente sobre el capítulo en cuestión. Y por último pueden hacerlo también en Twitter, en @spreadshotnews, donde con 140 caracteres podemos discutir sobre principalmente las noticias que vamos posteando en la semana, que es básicamente de lo que se compone ese Twitter. Así que nada, bien. Estos son los medios. Antes de pasar a la próxima sección, recordé hace un tiempo que había visto un mail que había entrado y es del señor Martín Blázquez, fue la semana pasada, no, la anterior. Iba a aprovechar para leerlo brevemente. Dice: hola muchachos, ¿cómo están? Este es un mail relámpago para pasarles una nota que vi recién escrita por el desarrollador español independiente Francisco Tellez de Meneses, creador de An Epic, un juego de aventura 2D, y más recientemente Ghost 1.0. Específicamente habla de Steam y de cómo funcionan las rebajas desde el punto de vista del desarrollador. Me pareció copado y pensé que les podía resultar interesante para hablar del programa. Para hablar en el programa. Por supuesto, esto ya fue archivado en el documento que tenemos con temas pendientes, así que estará a tratar próximamente. Bien. Dice: no puedo comentar nada del capítulo 17 porque lo tengo descargado en el podcast Addict, pero todavía no lo escuché. Un abrazo grande y keep on rocking on the free world. Así que muchas gracias, Martín Blázquez. Si quieren hacer como él o como cualquier otra persona, ya saben, los medios de comunicación. Y ahora sí, nos vamos a ir a la primera sección de este programa, que como siempre es el Now Loading. La gente juega jueguitos, jueguitos juega la gente, dicen algunas alegorías o canciones o frases que dicen las personas. Nosotros estamos en el Nowloading, donde hemos jugado jueguitos y Nicolás se subió a un mecha gigante y se puso a tirar tiritos. Más o menos, sí. Me compré el Titanfall 2 porque el 1 me gustó mucho y había dicho la semana pasada, creo que estaba bajándolo para cuando grabamos el capítulo o algo así, o que lo iba a hacer. Así es. Cuestión que el domingo pasado, día siguiente a grabar, me jugué la campaña single player, me la jugué toda de una, creo que habrán sido unas 5, 6 horas, no te sabría decir, no sé si tiene un reloj o algo, pero no voy a abrirlo ahora para ver. Cuestión que no le daba ni dos mangos a la idea de tener una campaña en un juego que la primera parte fue multiplayer only, pero la verdad me sorprendió positivamente, fue muy divertida, bastante bien diseñados los niveles, la historia, aunque estereotípica, estaba más o menos bien escrita, digamos, suficiente para decir, acá tenés un robot, anda a romper todo. Y claro. Y tenía chistes boludos divertidos de que el robot tiene una inteligencia artificial y el chavo, y tipo le puedes tirar comentarios sarcásticos y no te entiende y contesta como si hubiera sido verdad lo que dijiste y esas boludeces. Tipo, you can say that again y te repite la misma cosa y cosas así. Y con el mismo tono de voz todo, o sea, repiten la línea, viste, que acaba de decir el robot. Nada, boludeces así que son simpáticas y... bastante predecibles algunos de los plot twists. Si no esperaba para dónde va la historia en general. O sea, es como que dentro de lo estereotípico que es, de golpe se pone a manipular el espacio-tiempo de una forma interesante. Y es como, ok, copado. Okay. Por una distorsión loca de un arma de gravedad flashera, ¿no? Y... y nada, se pone copado, lo usan bien, digamos, no es que se ponen súper filosóficos de cómo, no sé, puedes manipular estas cosas re locas, pero es como que te da una habilidad por sobre los demás, que los demás no terminan de entender, y como que es como, hay alguien que nos está matando a todos y no entiendo qué está pasando, y vos estás como ahí, teleporting around, es muy interesante. Claro. Flasheando dimensiones. Sí, un toque. No quiero ser mucho más específico porque no quiero spoilear cómo funciona todo eso, pero muy bueno. Y como que te reemplaza una habilidad cuando estás con el chabón o cuando estás con el robot, pero no sentís que extrañas la otra porque compensa bien y solo dura por esa parte. Son complementarias. No, es como, bueno... estos son tus controles y podríamos usar otro botón para esto, pero vas a usar el botón de habilidad porque es como... Esta es tu habilidad, okay, durante esta parte de la campaña, digamos. Bien. Y me pareció adecuado. Como que el trade-off es válido y puedes usarlo de una forma que suplanta la otra habilidad. Y en un momento también lo puedes usar arriba del titán. Y es muy distinta a todas las del titán, pero igual te da una ventaja táctica que puedes aprovechar. Distinta, okay, a la de las otras. Entonces es como copado. Nada, la terminé la campaña. Me dejó con ganas de tal vez jugar más de esa campaña. O sea, jugar otro. Jugaría una secuela de esa campaña o un DLC single player o algo así, tal vez. No sé si compraría un DLC single player, pero ponele que saquen una expansión, lo que sea. Sería interesante. Muy, muy estereotípico lo que pasa al final, pero es obvio, ¿no? Es tipo, uy, es sobre la relación de un hombre y el robot. Es tipo, bueno, se va a morir el robot seguro. Y es como, spoiler alert, algo así pasa. Y nada, la verdad que muy bueno. Después de eso me puse a jugar un poco el multiplayer y elabora bien sobre lo que había planteado el primer juego, digamos. Agrega nuevos modos, nuevas armas, mucha más customización, que el primero era muy desbloquea cosas y terminaste, ¿no? No había mucho que hacer. Y como que acá tenés ese sistema que creo que originalmente es del Call of Duty, no sé si del Battlefield, pero ese que se llama Prestige, ¿viste? Sí. Que como que cuando llegás al level cap puedes resetear y tenés en tu... En tu nombre, digamos, dice, este chabón ya dio una vuelta, básicamente. Y puedes hacer, claro, muchas veces eso. Lo loco es que tenés un in-game currency que te deja desbloquear cosas que, hasta donde yo sé, no se puede comprar con plata de verdad. Es solo in-game. Que la ganás así, haciendo, no sé, ciertas cosas, tipo challenges y cosas, ¿no? Tipo jugando bien, digamos. Entonces, sí, con esos puntos vos podés desbloquear cosas antes de levelear hasta llegar a esa cosa. Y si la desbloqueas con esos puntos, es como que la desbloqueaste para siempre. Entonces, si yo hago toda la vuelta y reseteo, sigo teniendo lo que desbloqueé con esos puntos. Claro. Y eso es interesante. Para gente que juega mucho este tipo de juegos, es como poder, una vez que ya sabes cuál es tu setup preferido, dejarlo listo para tu siguiente vuelta, puede ser claro, copado. Corregime si me equivoco, pero creo que Jeff Gerstmann en el Bombcast había dicho que el hecho de hacer prestige en este juego en cierta forma era como buscado por la gente porque te desbloqueaba skins extra o te desbloqueaba alguna cosa así cada vez que hacías prestige. Eso también, en la parte de donde tenés skins y customizaciones, hay algunas que se destraban leveleando, hay algunas que se destraban cumpliendo ciertos challenges, hay algunas que, ajá, se destraban, sobre todo las de las armas, ¿no? Ponele en las armas, las leveleando destrabas todo lo que son las faster reload y esas cosas utilitarias, pero las customizaciones, sí, las perks. Sí. Las customizaciones visuales y no sé si los scopes los ganás con tipo, hacé tantos headshots con esta arma, matá a tanta gente, claro, con esta arma, no sé, hacé tanta, bajá tantos titanes con esta arma, y esas son más tipo, usando esa arma claro, de ciertas formas obtenés ciertos skins, ciertas boludeces. Está bueno, tipo, te incentiva a probar nuevas cosas. Me parece que está bastante bien armado el cómo destrabas las cosas. Y el juego es divertido. Ayer estuve jugando con un amigo. La verdad es que hasta ahora venía jugándolo solo. Y ayer enganché con un amigo que está en Estados Unidos. Y jugamos en el server de Nueva York. El ping no me jodió prácticamente para nada. No tuve problemas con eso. O sea, parece bastante sólido. Y nada, a veces te tocan equipos buenos, a veces te tocan equipos de mierda, como siempre, como en cualquier juego. Como en todos lados, sí. Y hubo un par de veces que nos rompieron el culo de parados y otras veces que pudimos hacer bastantes jugadas copadas. ¿Sigue teniendo la mecánica esa de que cuando termina el match cada equipo tiene que salir corriendo para su respectiva nave de escape y irse? ¿O termina en el estándar como termina siempre, que tipo, chau, terminó cero y a la mierda? Sigue estando, no es cada equipo, sino el que pierde tiene que huir y el otro equipo tiene que matarlos. Es como que deja de respawnear y los otros tienen una chance de matarte una última vez. Y si logras escapar, te da algunos puntos extra que son como para que no te sientas que fue una derrota absoluta, digamos. Es bastante copado como incentivo, digamos, tener un objetivo en el momento de desesperación de perder, ¿no? Me parece bastante interesante. Sí está un poco mal tuneado en algunas cosas porque viene la nave de rescate, aterriza y vos te subís y hasta que no se suben todos o se mueren todos los que están afuera de la nave no se va. Y tenés un tiempo también, un tiempo límite, ¿no? O sea, es o que termine el tiempo límite o que estén arriba todos los que pueden estar, todos los que están vivos. Y mientras tanto la nave está ahí quieta y no hace una mierda. Entonces la pueden cagar a tiros y destruirla. Y si vos te subís a la nave, no puedes defenderla de la misma forma que si estás en el piso. Pero si estás en el piso te pueden matar y no revivís. Entonces está medio choto eso. Estaría bueno que una vez que te subís puedas, no sé, controlar una torreta de la nave o hacer algo más interesante. Sí. ¿No? Poder dar aunque sea un poco de cobertura a la gente que sigue llegando a tu nave. Claro. Que si bien por ahí con el arma, supongo que no podés subir con un titán si es que estás montado en un titán, no, por el titán alguna no, de esas magias del universo. Pero puedes dejar el titán abajo en modo automático y vos subirte a la nave y el titán se queda guardando, que es lo que hice la última vez, por ejemplo. Pero nada, puedes disparar desde el lateral de la nave, pero solo uno de los dos laterales está abierto. Entonces si te atacan del otro lado, tenés un blind spot duro, o sea, hay una pared, no puedes hacer nada. Sí, no puedes disparar, claro. Es medio choto eso. La verdad es que podrían haber hecho algo como para que la nave te proteja con su escudo o lo que sea, pero vos sigas mínimo snipeando, ¿me entendés? O sea, que tengas una agencia sobre lo que está pasando en el mapa. Sí, tal cual. Porque es, técnicamente lo que quiere tu equipo es subir a eso para escapar. Y es el objetivo al que querés ir. Pero en el momento que lo hiciste, te volvés inútil para tu equipo. Entonces es medio contradictorio. Pero fuera de eso, la verdad que el multiplayer es muy divertido. Principalmente estuve jugando al nuevo modo, que es este que había mencionado en la beta, que se llama Bounty Hunt. No me acuerdo cuánto lo había explicado, pero básicamente son waves, aparecen enemigos, NPCs, tenés que bajarlos y cuando los bajás vas ganando una recompensa. Y cada vez que termina la wave se habilitan dos puntos en el mapa donde puedes ir a depositar la plata para tu equipo. El que más plata tiene al final del round, o el que llega a, creo que son 5.000 créditos, gana. Y cada vez que te matan, perdés la mitad de tu plata. Y una fracción de tu plata, creo que es 10% nada más, se la da al otro. No sé si es 10% o si es 25% o capaz que es la mitad que te sacaron, no sé. Pero ayer en particular maté a uno que tenía un montón de recompensa y me dio un cacho a mí y me fui corriendo y lo deposité así. Y hizo un poquitito de diferencia, viste, en el score. Así que está bueno porque te incentiva más a buscar cómo sobrevivir. Porque entre wave y wave, o sea, que tenés que ir al banco, tenés que mantenerte vivo para que no perder la plata. Sí, obvio. Entonces es como que incentiva más al team play. O sea, si uno tiene mucho reward, querés protegerlo para que empuje para adelante el equipo, ¿viste? Sí. Y está además, bueno. Lo que tiene de bueno ese modo también, por lo menos por lo que escuché, es que te da una sensación, fuera del hecho de tener la plata para después ir a depositarla y qué sé yo, te da una sensación de que estás aportando algo, aunque no seas bueno matando a otra gente, pero sí matando a los NPCs, es como que algo de plata juntás para ser útil para el equipo. Bueno, en este modo en particular, matar a la gente, lo único que te da es un cachito de su plata y jode más al otro equipo sacándole plata que darte plata a vos. Entonces, el incentivo de este modo es matar NPCs. El que vos estás hablando me parece que es el principal, que es el que se llama Attrition, que la verdad es que no lo jugué el del 2, no sé si tiene diferencias con el del 1 todavía. Ah, puede ser que me estoy confundiendo. Pero el Attrition es como uno de bastante más estándar, así de tickets. Es tipo, si mato toda esta cantidad de unidades, gana mi equipo. O sea, una cantidad de vidas tenés. Y, sí. Y los tickets son, creo que es uno por los NPCs y dos por los chabones, o algo así. Entonces vos vas y matás a todo lo que hay. Y si sos medio malo matando chabones, podés ir y matar a todos los NPCs y aportás igual. Y se claro. Siente un poco más como, a pesar de ser un multiplayer, se siente un poco más como una batalla dentro de una guerra o algo un poco más, una skirmish, digamos. Pero nada, la verdad es que es un juego que para jugar multiplayer está muy bueno. Parece que están tratando de enfocarlo a que dure más que el uno, que duró nada. Por lo menos quieren comunicarlo así. A EA no sé cuánto le importa eso. Pero la verdad es que los mapas van a ser gratis. Y solo van a vender skins y boludeces. Así que con suerte se mantendrá activo de acá a que salga el Titanfall 3. En vez de acá a 2 meses. Pero sí. Bueno. Nada, veremos. Yo voy a seguir jugándolo con un amigo, pero siempre tengo también el Overwatch y otras cosas, ¿no? Y el backlog increíble de cosas. Pero bueno. Sí, como todos. Sí. ¿Vos qué onda? Bueno, yo seguí jugando un poquitito más al Saboteur. Ya se me habilitaron un par de NPCs extra de misiones secundarias, porque tenés la típica de misiones de la historia, que están bastante bien diferenciados, porque tenés un iconito dorado del NPC que te va a dar la misión de historia, y los demás son iconitos en blanco y negro. Entonces podés saber cuál es puntualmente la misión que te va a hacer avanzar la historia y cuáles son, digamos, las misiones de misiones secundarias y demás. Así que en ese sentido me pareció bastante copado esa diferenciación que hacen. Después tenés, como había dicho la semana pasada, viste que te había contado del tema de que cuando hablas con el primer contrabandista te manda a hacer una misión como de volar un par de estructuras, matar un chabón y volar un tanque, cosa de ir destruyendo la ocupación alemana y desarmar el sistema de opresión y propaganda nazi dentro de París. Bueno, bien. Una vez que haces esa primer misión, te regala, o sea, así como diciéndote, mira qué buena onda que soy, te regala un mapa con todos objetivos de esas distintas cosas. Un checkpoint, una torre de guardia, un lugar donde se reposicionan perdón, se repostan camiones, tanques, etcétera, una especie de estación de combustible. Sí. Y todos esos son objetivos, digamos, que tenés en lo que ellos denominan free play. O sea, que vos podés ir en cualquier momento que se te cante, estando en una misión o no, le cargas un cartucho de dinamita y lo prendes. Ese cartucho tiene una cuenta regresiva y vuela el coso a la mierda, y eso te da plata de contrabando, y después vos esa plata de contrabando lo utilizas para cambiar por bienes y servicios. Ya pueden ser armas, claro, maníes, armas, municiones, upgrades para vos o para tu banda de chaboncitos que podés sumonear a la Vice City. Por ejemplo, para causar una distracción o para poder entrar por la fuerza a algún lugar donde hay mucha cantidad de enemigos. Entonces llamás a una especie de pandilla de la resistencia y los chavones empiezan a hacer quilombo y vos te puedes o mandar con ellos o mandarte por la tuya. Pero digamos como que los puedes usar como una especie de unidad secundaria que no depende directamente de tu acción, sino simplemente de que vos la llamás y les pones una X en determinado lugar del mapa. Donde vos estés, digamos, tiene un área máxima de cobertura y ahí es como que después de X tiempo aparecen los chabones, ya llegan con un auto así todo recolgado, revilla de un auto, se bajan todo y empiezan a los tiros, un quilombo. Y después otra de las cosas que, bueno, una curiosidad es que una de las misiones secundarias, va, por lo menos uno de los personajes secundarios es un ex cura. Okay. Pero el chabón está vestido con la sotana y qué sé yo, y es como el chabón medio como que como lo rajaron de la iglesia los nazis porque, vos no estás alineado con los nazis, qué sé yo, es como, bueno, así, entonces ahora me voy a vengar. Y el chabón te da misiones de asesinato de nazis. Tipo, perfecto. Un cura te da misiones de asesinato. Y es como, mira qué bien, che, está todo muy bien eso. Pero sí, como te decía el otro día, la verdad que es súper divertido, la estoy pasando genial. Por lo menos mecánicamente hasta ahora no veo que haya muchas más cosas para que me terminen de revelar por lo que se vio. Así que supongo que ya tengamos como que tengo todo el poder en mis manos de todo lo que puedo hacer con las herramientas que me brinda el juego y la verdad que la estoy pasando muy bien. Y algo que me decepcionó, pero que fue pura y exclusivamente sugestión mía, o sea, no en ningún momento, digamos, me lo confirmó el juego a través de otros métodos, es que cuando vos te subís a un auto, siempre está como que, o sea, te subís a un auto y la radio se prende automáticamente. O sea, en realidad es como que el chabón prendiera la radio. Sí. Y se escucha música de la época en, digamos, con la frecuencia de una radio. O sea, con muchos agudos, casi nada de bajos. O sea, el típico sonido de radio AM de la época. Sí. Mientras vos vas andando, en determinado momento yo me di cuenta que la música como que sale de la radio y se transforma en una música ambiental general del juego y la escuchás con todos los instrumentos como corresponde, ecualizado como corresponde, o sea, como una banda sonora posta. Y casi siempre me pasó de que me di cuenta que eso pasaba en las áreas donde yo ya había liberado el terreno y estaba, digamos, el color natural de la ciudad de París. Entonces yo dije, ¡qué copado! Es como que los chabones hicieron que la música saliera y que te envolviera a vos dentro de las áreas que ya habías liberado. Después, en un momento, me mandé al área de blanco y negro y pasaba lo mismo y fue como, ¡ah, la puta que los parió! En realidad no era eso. Me parece que hubiera estado mejor que hubieran hecho esa diferenciación, que es súper sutil y que muy probablemente muy poca gente se hubiera dado cuenta, pero creo que le hubiera aportado mucho a la hora, digamos, de cementar la diferencia entre el área oprimida y el área, digamos, que tenés que liberar, que es blanco y negro, colores apagados, sí, inclusive la radio con sonidos apagados y qué sé yo, y que después en el área posta hubiera tenido así como un poco más de color a nivel también musical. ¿Y cuando te bajás del auto se va inmediatamente la música? Hace un fade out. Mira, la verdad es que, o sea, sí es cierto lo que decís, que podría haber funcionado porque como que además de los colores es como que sugiere que todas las sensaciones son mejores. Exacto. En esa área. Pero me parece que igual es una buena solución. O sea, si esto lo hubiera pasado en otro juego, me parece que es una buena solución para hacer, o sea, escucharla como una radio de la época primero. Está bueno por una cuestión de ambiente y después transicionar, sí, a tener la música sonando con alta calidad, digamos, lo hace más como, bueno, esto es lo que el personaje está percibiendo, ¿no? Y me parece una herramienta totalmente válida. Sí es cierto que justo en este caso en particular de este juego, por ahí se podría haber aprovechado de otra forma, pero igual está bueno. Sí, no, está buenísimo. O sea, me fue una sutileza que cuando la descubrí fue como, che, mirá qué loco. O sea, el hecho de que la música saliera de la radio y se transformara en una música envolvente alrededor de toda la escena en general mientras vos vas andando en auto. Igual cuando dijiste esto, inmediatamente me dieron ganas de jugar de nuevo al Sleeping Dogs cuando vas a matar a toda la mafia china entera y te ponen Dragon Attack de Queen y vas tipo... Qué buen juego, la puta madre. Obviamente, Dragon Attack va a ir al final de este programa. Sí, qué buen juego, qué buen tema, qué buena banda. Aguante todo. Sí, mal. Pero bueno, eso es en definitiva de Saboteur. Y por otro lado, terminé finalmente Ashes of Ariandel, el primer DLC de Dark Souls 3. La verdad que es relativamente corto, pero está bastante condensado todo lo que tiene. Es como que es una versión condensada de lo que podría ser por ahí cualquier contenido descargable de otras cosas, pero que se atiene mucho... primero, al mensaje que dio Dark Souls 3 a lo largo de todo el juego, que es un greatest hits. Es literalmente un hito más dentro de lo que es toda la saga y la franquicia de Dark Souls. Sumado a eso, la variedad de los enemigos, si bien no es gigantesca, está muy bien manejada. Lo que es inclusive la cantidad de enemigos que te tiran en determinado momento, en cualquier momento en realidad, es mucho más alusivo a Bloodborne de lo que puede llegar a ser durante el juego principal de Dark Souls. Vos en determinado momento, si te mandás, no te digo excesivamente cabeza, pero ya si te mandás un poquitito más confiado de lo que usualmente te mandarías en cualquier Souls, en los primeros 5 minutos del DLC ya tenés encontronazos con entre 8 y 10 NPCs, enemigos. Y no son fáciles de manejar, sobre todo porque el segundo grupo son literalmente lobos. Los lobos son extremadamente ágiles, saltan para todos lados y entre 4 o 5 lobos te pueden hacer chota. De hecho, a mí me ha pasado varias veces. Sobre todo porque los lobos tienen una suerte de sistema de apoyo donde vos tenés 3 lobos, digamos, de tamaño mediano y uno un poco más grande. Ese lobo un poco más grande aúlla cuando te ve, o sea, ni bien te ve, aúlla, y ese aullido se replica alrededor de un área donde hay un montón de lobos. Sí. Y esos otros lobos aullan a la vez, y entonces cada vez van llamando más lobos y en determinado momento por estás rodeado por 10 y no puedo hacer nada y te cagan matando y morís horriblemente y decís la puta que lo parió. Sí, me habías contado esto, no me acuerdo si en el programa o no, pero sí. Puede ser que lo haya contado la semana pasada, pero bueno, puntualmente hablando de lo que es el final del DLC, que es la última parte que no había podido llegar la semana pasada, la pelea final es excelente. De hecho, creo que es una de las mejores peleas finales que tiene todos los juegos de Souls en líneas generales. Bien. Porque primero está dividido en 3 etapas. No voy a hablar mucho en particular porque creo que también es una linda experiencia para la gente que juega Souls descubrir la batalla y digamos ver la progresión de la batalla misma. Es también muy, muy, digamos, es como que si bien uno putea mucho porque te cagan matando muchas veces, también está bueno verlo por uno mismo y poder descifrarlo por uno mismo y ver cómo cada uno lo interpreta y cómo cada uno lo maneja. Pero son 3 etapas en las cuales tenés, vamos a decir, combinaciones de enemigos y la verdad que está muy, muy, muy, muy buena. Yo la pasé como el orto y genial a la vez. Perfecto. Que es, digamos, en líneas generales como uno usualmente pasa a los jefes de Dark Souls. La pasa o como el orto y muy bien a la vez. Así que ahora estoy a la espera de ver cuándo llega el próximo DLC, que creo que es a principio del año que viene. Igualmente, mientras tanto, tengo el Dark Souls 3 instalado todavía. Le voy a seguir dando, voy a terminar New Game Plus Plus y probablemente lo deje listo para New Game 3 Plus cuando llegue el otro DLC y seguiré jugando otras cosas en el interín. Ok, bueno, sos un enfermo de mierda. Sí, I know. Terminamos con el uploading y nos vamos a ir a charlar un rato sobre las noticias que ocurrieron en el mundo de los videojuegos durante esta última semana. We'll be right back. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos noticias, tenemos informaciones, tenemos BlizzCon, y vamos a arrancar justamente por ahí, porque de la BlizzCon se desprendieron una serie de notas y situaciones que nos pareció que valía la pena destacar. Bien, si quieres arranco yo con el Overwatch. Adelante. Overwatch, se anunció finalmente de forma oficial al personaje de Sombra, que se había liqueado la semana pasada un concept art porque alguien estuvo haciendo data mining en los servidores de Blizzard. Es una hacker que suele trabajar en conjunto con Reaper y aparentemente Widowmaker, según muestra un video de introducción que hicieron. Ahí están disponibles un video de historia en el cual un corto, digamos, donde hacen una operación entre los tres y la mina medio como que los caga a los otros dos y te caracteriza un poco el personaje. Hay otro que es de la historia de ella, que es como un motion comic de esos que son como que parece un cómic pero está medio animado, ¿no? Con transiciones simples y todo eso, que te muestra el origen. Y después hay otro más que es un video de gameplay, digamos, editado lindo, que ya lo habían hecho con Ana cuando la presentaron, sí. Que no muestra la UI, no muestra a nadie jugando, sino que muestra al personaje usando sus habilidades. Haciendo las habilidades. En el mapa. De ahí se desprenden las cosas que sabemos hasta ahora, que son que tiene un stealth, que no sé cuánto dura, pero puede ponerse invisible. Tiene un relocator, dice que se llama oficialmente, pero es como un teleport parecido a los que había en Unreal. Digamos, vos tirás algo en el piso, te vas corriendo y cuando quieras apretás un botón y apareces ahí. No sé si es un, si es algo que puedas destruir como oponente, digamos, porque se ve en el piso. Claro. Entonces quizás puedas romperlo de alguna forma, a diferencia del Unreal que era un proyectil y era indestructible. Después, además tiene una habilidad de hackear que básicamente deshabilita cosas. En el video se usa sobre una torreta de Torbjörn, el enano de Torbjörn, perdón, que aparentemente solo la estunea, no la convierte a su lado ni nada, pero es como que deja de andar. Y también la usa para deshabilitar un medkit que va a agarrar a alguien, que me pareció interesante. O sea, significa que tuvieron que meterse con el core de cómo andan los pickups, digamos. O sea, el nivel de programación que tuvieron que hacer para un solo personaje parece ser bastante grande. Y sí, pareciera ser que también puedes interrumpir las habilidades de los otros. Entonces, en un momento estaba tirando un Ultimate 1, que es overtime, digamos, que es como que saca un arma y empieza a disparar a lo loco, que es el ultimate de Roadhog, que saca como una ametralladora y no para de disparar hasta que termina, y la mina lo hackea y se lo deshabilita inmediatamente. El último ataque parece ser un EMP, que es como un área, sí, un area of effect que tira un silence a todo lo que hay alrededor, que no sé cuánto dura, pero aparentemente no te deja usar ninguna habilidad y cancela cualquier buff, pareciera ser el caso. Todo esto sacado del video, mirado así nomás, no pude leer información oficial, si es que hay disponible ya, no la encontré. Muchas cosas por ahí se han dicho en la BlizzCon, pero todavía no están disponibles en ningún resumen oficial, y en los resúmenes extraoficiales hay mucho ruido. Pero bueno, nada, se ve interesante. Puede ser que sea copado ver cómo se juega en conjunción con otros personajes. Y además de anunciarla, también anunciaron dos cosas más. Una de las cuales es un nuevo modo que se llama Arcade, que va a poder jugarse de a... Que va a haber un subset de los personajes en los cuales vas a jugar con otro set de reglas, más de ir y cagarte a tiros, digamos. No sé si es un deathmatch estrictamente o si tiene otras características, porque no... Tenés distintas, distintos subtipos de, digamos... De arcade modes. De reglas. Sí, de arcade modes. Que también van a ser rotativos, como eran los brawls o algo así. No sé cómo se llaman en Overwatch. Sí. Parecido, sí, los Brawls se llaman. Ah, bueno, los Brawls van a estar todos incluidos adentro del Arcade Mode, Y van a ser, por ejemplo, ahora cuando arranque el Arcade Mode, van a tener algo que se llama 1 versus 1, que son duelos, o sea, básicamente una persona contra una persona. Van a tener 3 contra 3 y hasta 6 contra 6. El Elimination Mode, que es justamente el 3 contra 3, que es aún mejor de 5. El equipo puede agarrar cualquiera de... a ver, ¿dónde está? De los que hay. Porque estoy leyendo a la vez, entonces... Está bien. Claro, pueden seleccionar cualquiera de los héroes que tienen disponibles o pueden poner que les toque random. O sea, pueden elegir de cualquiera de las dos formas. Y después tenés el 6 versus 6, que también puede ser así o puede ser este. O sea, puedes elegir vos o poner Mystery Heroes y eso toma del pool total de héroes. Agarra 6 random para cada equipo y se los tira a los chabones y juegan. Groso. Así que tiene pinta de ser interesante. Uh-huh. Y otro de los cambios que van a hacer también con respecto justamente a agregar. En este modo arcade es donde van a debutar a Sombra antes de que salga oficialmente. Sí. Va a salir primero ahí y después va a ser seleccionable en el juego normal. Eso va a estar disponible la semana que viene. En el test. En el beta, sí. Y después, más adelante, la habilitarán en el cliente regular. Creo que en diciembre va a estar disponible para todo el mundo en el servidor común. Sí. Y justamente debido al cambio, a los cambios que van a hacer agregando este Arcade Mode, también van a aprovechar y van a tocar un poco Quick Play. Por ejemplo, una de las cosas que van a sacar de Quick Play es la posibilidad de utilizar múltiples... el mismo héroe múltiples veces en cada equipo. Vamos. Solamente lo van a dejar para lo que es el modo arcade, para que la gente haga pelotudeces en el modo arcade. Y tanto Quick Play como Competitive van a quedar con la imposibilidad de elegir múltiples veces un mismo héroe dentro de cada uno de los equipos. Hermoso. Perfecto. Ya está. Es todo lo que necesitaba en ese juego. También en el. Acá hay un screenshot con una nueva tab que dice Custom Game. Que seguramente te permitirá regular algunas de las reglas y cosas, elegir el mapa, elegir el modo y jugar con gente que vos invites, supongo. Que sí, supongo que debe ser alguna especie de server privado, quizás, o algo así. Y así suele ser. O match privado. Sí, pero bueno, nada, eso es nuevo también. Y la gente parece bastante hypeada con todo esto porque... Primero es Blizzard, entonces el hype es bastante automático. Y segundo es Overwatch, así que lo mismo. Pero bueno. Así es. Además de eso, anunciaron la Overwatch League, que ya tiene un sitio oficial, que es overwatchleague.com, donde se puede ver un teaser trailer, digamos, y después una explicación más, dictada de lo que es. Básicamente. Sí, un poquitito más de detalle. Sí, sí. Básicamente van a elegir a los mejores jugadores del modo competitivo de cada ciudad importante y los van a ir invitando a participar de equipos oficiales representando su ciudad. Es interesante que usen ciudad y no país, así tipo puede haber más de uno por país quizás. Puede haber ligas locales, puede haber otras cosas. Y dicen que van a empezar con un sampling relativamente chico, pero después van a ir agregando ciudades en todo el mundo. En el mapa que mostraron así figurativamente más o menos dónde van a estar las cosas, estaba incluido Buenos Aires, digamos. Pero empieza con, no sé, Brasil, Estados Unidos, Europa, Asia, así simple. Y creo que claro. Sydney. Pero después le van a ir agregando más ciudades y en esas ciudades agregadas estaba Buenos Aires. Aparentemente van a tener, en el video explicativo decías, van a haber contratos, va a ser todo bien formal. Si sos un jugador de la Overwatch League, vas a tener remuneración y beneficios y vas a estar básicamente empleado en eso. Y tiene sus propios términos y cosas y cada equipo tiene unos dueños, entre comillas, que van a ser los que manejan... Supongo que la gente y la platita del asunto, que no sé de dónde salen los dueños. Solo dijeron que los jugadores los van a ir invitando a ellos. Así que claro, hay que ver si los dueños son sponsors, digamos, o es cómo posible. Mierda funciona. Así que... Sí, lo que yo no sé, porque no, la verdad leí así medio por arriba de este tema del Overwatch League. Creo recordar también que los chabones, junto con los jugadores que se destacaran, digamos, dentro de lo que eran las partidas y qué sé yo, también era como que se iban a dedicar a buscar en cada uno de los de las locaciones, se iban a dedicar a buscar casters también locales, o que iban a promover también la aparición de casters locales y qué sé yo, y que le iban a dar también un empuje, no sé qué tan oficial y a manera de digamos, a modo de qué. De qué forma los iban a remunerar o lo que sea, pero que también iban a buscar, digamos, el complemento de lo que es el juego, que es también gente que lo explique para la gente que no conoce. Bueno, tiene sentido porque, nada, si tenés gente de todos los países y todas las ciudades importantes, es como que vas a querer cobertura local, digamos. La cobertura local puede ser por país o por ciudad en este caso. Claro. Igualmente... Además dicen que se basan no solo en su propia experiencia previa con eSports, sino en cómo funcionan los deportes tradicionales, en cómo se hacen los eventos y todo eso. Así que es probable que hagan cosas así y tengan casters y todo por zona, digamos, un poco más delimitado en vez de por lenguaje como se hace normalmente. Pero bueno, es bastante interesante todo lo que propone. Si quieren ver el video, vamos a ver qué tan exitoso es. Pero Blizzard suele saber dónde poner su plata, digamos. Así que mínimo los accionistas deben estar contentos. Y la verdad es que lo último que me faltaba decir de eso es que lo que dicen es que va a haber todo el año partidos que van a... que desde el sitio, cuando esté disponible todo, vas a poder ver tipo el calendario con todos los eventos y todos los perfiles de los jugadores, las estadísticas, claro, todo. Y después, hacia el fin de año, supongo que para la BlizzCon, se van a ir haciendo playoffs en vivo con gente tipo en un estadio, como hace el International de Dota y como hace, claro, como hicieron, sí, sí, con el Heroes of the Storm y todo eso. Y ahí van a hacer, digamos, las playoffs finales y la final, y habrá premios y todo eso. Así que nada, así interesante es, como mínimo. Bueno, después de esto... Pasando a Diablo. Diablo, sí. El Diablo 3 Reaper of Souls, porque cabe destacar que el Diablo 3 pelado sigue siendo una mierda, va a tener ahora disponible el... eventualmente, va a tener el personaje del Necromancer del Diablo 2, básicamente. Que sería pago y llegaría en 2017. El mismo va a traer las habilidades básicas de... que tenía en el 2, de summonear esqueletos, de hacer estructuras con huesos, tirar proyectiles, veneno y cosas por el estilo, y probablemente sea inferior al del 2 en todo sentido, pero nada, se ve bastante bien, el trailer es interesante, no entiendo por qué se pone la armadura antes de afilar su cuchillo, pero allá él, y nada, es como... hype para la gente que le gusta Necromancer. Yo fue como, uy, qué bueno esto. Y después dije, ah, no, es para Diablo 3, es cierto. Y dejé de emocionarme y procedí con mi vida. Además de eso, anunciaron el remake. En realidad no es un remake entero, tengo entendido. No sé, es un nivel homenaje al Diablo 1. Que aparentemente... podría ser todo el Diablo 1 entero, pero es un nivel dentro del 3, digamos. No es que tenés un launcher que te lleva al Diablo 1 en el 3. Y es un evento anual que dura... o sea, dura de un año, y no sé si después va a seguir disponible en otra forma o si después se resetea de alguna forma. Pero leí en un sitio de Polygon, decía que es un evento anual, entre comillas. Y... va a contar con 4 voces que estaban en el juego original y toda, aparentemente toda la catedral entera, entre comillas. Que yo el 1 no lo jugué, pero creo que se desarrollaba íntegramente en una catedral gigante que ibas como yendo a las profundidades. Acá lo que estoy leyendo es que el parche donde va a venir esto, que se llama el parche aniversario, se llama Darkening of Tristram, y justamente se desarrolla en la catedral, que te va a llevar a 16 niveles, digamos, son 16 pisos por debajo de la catedral, que los vas a ir recorriendo. Además de que van a agregar un modo que se llama Glorious Retrovision, donde aparentemente, simil Monkey Island, vos con el tocar una tecla en el teclado o un botón, supongo, en la consola, podrías verlo con los gráficos originales. En realidad es un shader pixelado. Vi unos screenshots, se veía bastante bien. pero son modelos 3D todavía, digamos. Ah, ok. Lo que sí hicieron fue agregarle una UI más clásica, parecida al 1 y al 2, que no sé si también significa que se juega distinto, digamos, porque el 1 y el 2 tenían bastante más inventory management y cosas. Y tiene además... creo que tenía música de los clásicos, del 1 y el 2. Y tenía una limitación del personaje para que se mueva en 8 direcciones, nada más. Claro. Así que nada, eso. Interesante. Así es. Tal vez eso haga más copado el Diablo 3, pero de nuevo necesita la expansión, así que mala suerte. Y probablemente sí necesite la expansión. Es como que el Diablo 3 sin expansión no tiene sentido de existir y me molesta, porque es el que tengo yo. Eso. Bueno, World of Warcraft básicamente contaron, igual que todos los años, What's Next, ¿no? Mostraron un montón de cosas. No tengo mucho insight en cómo es hoy el World of Warcraft para saber cuántos cambios significa lo que se dijo, pero acá puse un link con un montón de fotos de todos los slides que iba presentando el chabón, según con todas las cosas. Según lo que tengo entendido, este parche nuevo, el 7.2, lo que va a hacer, digamos, como gran highlight, lo que va a traer va a ser un revamp de todos los dungeons más clásicos. Sí. Y los va, digamos, a poner de vuelta disponibles para que la gente que ya está en nivel Kichi 100.000 pueda volver a pasar por esos dungeons clásicos y pueda, digamos, tener algún rédito o alguna cosa, digamos, copada que pueda sacar de ahí. Con, sí, aparentemente alguna que otra mecánica retocada, mecánicas nuevas, enemigos diferentes y cosas así. O sea, le van a agregar como una especie de... le van a dar una manito de pintura. Uh-huh. Y probablemente le agreguen algún par de cosas copadas. Para la gente que entiende del WoW, seguramente sabrá de lo que hablo. Para la gente que no, es como, bueno, está bien, copado. Sí, otras cosas destacables son un nuevo lugar para una nueva raid que se llama Tomb of Sargeras, perdón. Sargeras, eso. Y además mini holidays, que son como, así como tienen el evento de Halloween, el evento de Navidad, el Oktoberfest y algunos más, van a agregar cosas más chicas que por ahí no van a, digamos, a alterar todo el juego entero, pero van a tener eventos chiquitos y eso, que por ahí se van a desarrollar más en ciertos puntos del mapa o algo así. Entonces, tipo, para el Día de los Enamorados, Remembrance Day, que es uno de allá de Estados Unidos que no tengo idea, y cosas así, van a ir poniendo distintas cosas. Y no sé si va a haber localizados de alguna forma. Onda, si vivo en otro territorio, si me toca algo. No tengo idea de eso. Ah. Sí, no, habrá que ver. Pero bueno. Y aparte de eso, va a haber monturas específicas para cada clase. Que no es que van a restringir las que hay, sino que va a haber algunas que van a ser específicas nuevas. Por una cuestión de estilo, ¿no? De tipo, si soy un monje, tiene sentido que vaya en un tigre que tiene aspecto de Kung Fu, lo que sea. No sé. había un monje arriba de un tigre Kung Fu gano y dije, bueno, ponele. Está bien, perfecto. Pero nada, y tipo el paladín creo que estaba arriba de un grifo, que es medio más clásico de Warcraft 2 y cosas así. Entonces son como, no sé si son monturas super épicas o si va a haber de todos los tiers o qué, pero va a haber algunas que son específicas de clase. Y nada, es todo el WoW. En el Hearthstone anunciaron una nueva expansión que se llama Mean Streets of Gadgetzan, que es básicamente... Yo solo vi el tráiler, así que no tengo mucha idea de nada. Yo no sé mucho más tampoco, pero está ambientado en una especie de ciudad o barrio donde viven los malvivientes, ¿no? Todos ladrones y estafadores y mafiosos, básicamente, y es un poco... Y el nombre tiene nombre de cosa Goblin. Sí. De ciudad Goblin. Sí. Y nada, es medio sobre ese tipo de temática. El Heroes of the Storm, sí vi el trailer y un par de boludeces. Van a agregar a Varian, que es el héroe de la última expansión del Warcraft, el que aparece en el trailer ese que estaba escribiendo la carta para nadie, que me quejé una vez. Ese chabón. Después Ragnaros, que es un tipo también del WoW, que era el causante del cataclismo, si no me equivoco. Por ahí me estoy equivocando, pero... Puede ser, sí. Ponele. Y, o sea, esos dos héroes van a agregar, y van a agregar un nuevo mapa, un nuevo modo en un mapa que ya existe, me parece que es, que se llama Blackheart's Revenge, que es, había un evento de en el que vos matabas al barco y al capitán Blackheart, que es como un... Sí. Había pirata, un mapa que era así. Un pirata. Tenía undead, piratas y cosas locas. Y en este es como que vuelve medio fantasma y con un barco fantasma y trata de destruir algo y vos lo tenés que bajar antes. Y creo que el equipo que lo baje gana o algo así, porque tenés que pelear, pero mientras tenés que ir disparándole con unos cañones que hay todo a lo largo, como si fuera medio tower defense oso, el asunto, al barco. Nada, se ve interesante como modo de un MOBA. También avisaron de una cross promotion con Overwatch, de que si jugás 15 partidas con amigos, vas a destrabar un skin de Genji que tiene así cara de demonio, que está resarpada. Y ya me estoy instalando el Heroes of the Storm de nuevo. Y además, si jugabas 30 partidas... No, y esas 15 partidas te dan ese skin en Overwatch y te dan a Zarya en el Heroes of the Storm, que es una, que es la rusa con el cañón grande, medio de protones, whatever, de Overwatch. Y después el... ¿Cómo es? El... Si juegas 30 partidas con amigos, te dan otros héroes más de regalo, que no tienen que ver con Overwatch, son héroes que están en el Heroes of the Storm. Te dan creo que 4 más. Eso. Y... Ah, y también... otra cosa más que leí por ahí es que en el Overwatch, si jugás al modo arcade y ganás 3 veces, te dan 3 cofres o algo así, una vez que arranque toda esa movida. Como para incentivar a que la gente juegue ese modo. No sé cuánto va a durar eso, pero... Lo que sea. Ok. Y después el StarCraft 2, se avisó de nuevas misiones co-op y un nuevo comandante que es un Terran infectado. Entonces medio como que sí. Controla unidades todas infectadas. Entonces tenés tanques Siege que tienen un tentáculo que sale y pega y cosas medio flasheras. Puedes infectar edificaciones enemigas que medio como que las deshabilita y les extrae recursos, me parece. Medio falopa, no sé, cosas. Y por último, dijeron que la última misión de Nova va a ser jugable ya el 22 de noviembre. Así que sí, el último de set de 3 misiones va a salir el 22 de noviembre. Y ahí terminaría supuestamente todo lo que tiene que ver con StarCraft 2 y todo eso. O por lo menos con el Nova Corps, lo que sea. Sí, el Nova Corps seguro que va a terminar ahí. Pero la impresión es que esto es medio como un... Nos vemos en otro momento, y una especie de saludo final al StarCraft 2 y ahí quedará todo. Pero bueno, eso es todo lo que pasó, digamos, que vimos de relevante en la BlizzCon de este año. Y ahora nos quedan las noticias del mundo terrenal que mientras tanto pasaban en el resto del mundo. Como por ejemplo, alguien en Montreal se va a comer una patada en el culo muy importante, sí. Porque el nombre del próximo Tomb Raider se filtra en un subte de Montreal. Aparentemente alguien estaba escribiendo o editando un PPT sobre el Shadow of the Tomb Raider, que aparentemente es el próximo nombre del próximo juego, que no se estaría desarrollando hipotéticamente en Estados Unidos vía Crystal Dynamics, sino en Montreal con la ayuda de Eidos. Gente que por supuesto conoce Eidos, sabe que también desarrollaron y que están teóricamente desarrollando Deus Ex, por lo menos el Mankind Divided y el Human Revolution fueron ambos desarrollados por ellos. Así que habrá que ver si esto es simplemente un co-desarrollo de alguna cosa en particular o si ellos están encargados 100% del desarrollo de esto. Pero bueno, la cuestión es que Shadows of Tomb Raider sería teóricamente el nuevo nombre del próximo juego de Tomb Raider. Y aparentemente esto fue confirmado por Kotaku y por gente en Reddit, según dice acá la nota de Eurogamer. Uh-huh. Así que... veremos a ver cuál es el resultado final de esto, pero seguramente ese pibe la va a pasar muy mal. Un toque, sí. Después tenemos que Game Room, el cliente standalone de Facebook para juegos, está disponible para descargar ya. También se sabe que Unity va a tener una forma de exportar directamente hacia él, que se anunció en la conferencia de Unity de la semana anterior. De hecho viene con soporte beta para Unity este Game Room. Sí, sí. O sea, eventualmente va a ser no beta, pero por eso. Se anunció y de los dos lados. Se anunció del lado de Facebook y se anunció en la conferencia de Unity. Y nada, no hay mucho más que decir. Si les interesan los juegos de Facebook, no sé por qué escuchan nuestro programa. Porque no vamos a hablar de eso. Pero bueno. Continuamos con la siguiente noticia. Sí, exactamente. La próxima noticia dice que Valve decide ajustar las restricciones en las páginas de los juegos que están disponibles a la venta y decide banear cualquier tipo de imagen que no sea un screenshot directamente. Probablemente esto no signifique, como dice bien la nota de PC Gamer, no signifique el final de los bullshots, que son screenshots editados digitalmente en Photoshop y retocados y demás, pero por lo menos creo que es un avance en la dirección correcta para evitar el caso como pasó muy recientemente, y esto creo que es una reacción directa en base a lo que pasó con No Man's Sky hace un par de meses. Justamente lo que dice Valve es que esto es como una primera... un primer avance de lo que va a ser la Discovery Update 2.0, que justamente lo que busca es en reajustar lo que se hizo con el lanzamiento de la Discovery Update del año pasado y seguir laburando en tener una mejor visibilidad, una mejor distribución de lo que son los nuevos lanzamientos y qué sé yo, y que tengan mayor facilidad de acceso los clientes a la hora de conseguir los juegos que están buscando y conseguir las cosas que quieren jugar. Bien. Sí, no sé. No sé qué te parece a vos. O sea, para mí es una decisión súper correcta. De hecho, debería haber pasado hace mucho tiempo, pero bueno. Sí, o sea. No sé qué te parece. Digamos. Nosotros y muchos de la gente que conocemos tenemos un poco de criterio y conocemos un poco cómo funciona la cosa, como para poder discernir fácil los bullshots, me parece. Pero sí. No todo el mundo puede y no todo el mundo se gasta en averiguar. Y la publicidad engañosa siempre es una mierda, básicamente. Y no hay muchos otros medios donde puedas hacer eso con publicidad, ¿no? O sea, qué sé yo, capaz puedes sacar un tráiler que te vende una película de una forma y al final otra cosa. Eso es lo más análogo que me parece a... andar mintiendo en screenshots o en trailers en los sitios de Steam. Así que, nada, o sea, regular eso tiene sentido. Fijarse que no haya problema de comunicación y que la gente pueda tener una mejor percepción de lo que está a punto de comprar siempre me parece adecuado. Sí. Y además, por ejemplo, en este caso, puntualmente ahora que estoy viendo el final de la nota de PC Gamer, que hay un screen grab de la parte del anuncio, puntualmente, uh-huh. Al final de todo el anuncio de Valve, justamente dice que Dota 2 es un ejemplo de las cosas que estábamos haciendo mal nosotros y que estaban en proceso de cambiar todas las imágenes que eran artística, concept art y demás, los iban a reemplazar a todos por screenshots puntuales del juego, cosa que si uno entra hoy a Steam y busca el Dota 2, solamente va a encontrar screenshots del juego y aparentemente no va a haber ni siquiera una sola pieza de arte en lo que es el reel, por lo menos, que va pasando automáticamente. Gracias. Pero bueno, está bueno que digamos los chabones se tomen como ejemplo ellos mismos de algo que estaban haciendo mal y digan, bueno, ok, nosotros lo vamos a remediar, pero la idea es que todo el mundo se alinee justamente con esta nueva disposición que estamos tomando para en cierta forma beneficiar al público y que la gente que por ahí no está tan metida y no tiene tanto conocimiento, no diga, ah, bueno, entonces sí, dame, comprar. Y se termina eventualmente llevando un chasco. Bueno, en los juegos móviles siempre me echó las bolas, más allá de que no juego mucho. Hubo momentos donde me fijé en algunos juegos y siempre están los típicos screenshots que son un screenshot puesto adentro de un frame con un personaje todo dibujado re lindo afuera. Y es como, el screenshot se ve re chiquito y no entendés una chota de nada. Y es como... mira qué lindo arte, y es como, mostrame el puto screenshot. Tipo, déjame apretar y ver en full screen cómo se va a ver en mi celular y qué hay en él. No sé, pero bueno, esas cosas siempre son molestas. Pero bueno, sí. Nada, buena onda la medida de Steam y nada, creo que como mínimo alcanza, bueno, no alcanza, pero como mínimo ya fue buena práctica cuando tuvieron que empezar a aclarar esto es cinemática, esto es CGI, tipo, porque la gente se había quejado demasiado. Que no hubo nadie que lo impusiera, pero fue como, che, empecemos a salvar, a atajarnos el orto un toque, porque ya es cualquiera. Y ya cuando empezaron a hacer eso, ya me parece que bajó un poco todo. Pero la gente sigue siendo medio boluda, así que está bien regularlo un poco más. Bueno, la siguiente noticia que tenemos es que The Game Awards 2016, que es lo que solían ser los VGX, que solían ser los VGAs, que es lo que sea, van sí. a salir el van a ocurrir el día jueves 1 de diciembre en Los Ángeles. Se va a streamear en básicamente todo el planeta, en todos lados, por todos lados. Interesante que también va a salir en China al mismo tiempo, que no es un lugar en donde suele pasar, con, uh-huh. con una partnership que tiene con Tencent. Bueno, se puede ver en YouTube, en Twitch, en PlayStation Network, en Steam, en todos lados se va a streamear. Y hasta en VR se va a streamear, que va a ser el primer evento de ese estilo en ser streameado en VR. Nada, los mismos suelen ser una muy mala excusa para mirar trailers lindos, así que es lo único interesante en general. Sí, agéndenselo para ver alguna que otra exclusiva, algún que otro debut trailer de sí. juegos que no van a llegar hasta por lo menos el año que viene. En general mi recomendación es esperan al 2 y ven todos los trailers, tipo buscan VGX trailer en o Video Game Awards, Game Awards trailer, eso, en YouTube y va a saltar todo, o sea, más sí. fácil. Pero bueno, para la gente que lo quiera ver en vivo, como dijo Nico, 1 de diciembre a las 9 y media de la noche, hora nuestra, hora de Argentina. Así que para los que nos escuchan desde otros países, si es que hay alguien, no, hagan la conversión correspondiente para no sé para si no sé si es 10 y media porque ya hay 2 horas de diferencia con Estados Unidos. Ya lo tuve en cuenta el cambio de horario, sí. Bueno, ok. Y bueno, nada, algo que sí es interesante también es que se avisó que va a haber una Game Awards Sale en esa fecha. Así que en PlayStation Network, Xbox Live y en Steam por lo menos va a haber descuentos en, supongo que mínimo, los juegos que están nominados, que no sé cuáles son todavía. Asumo que ese será el caso. Pero los juegos nominados y tal vez otros de los mismos publishers o cosas así, porque a veces nominan un publisher, ¿viste cómo es? Así que Sale el 1 de diciembre y alrededores. Eso. Bien, calendario. El calendario para esta semana arranca con el martes 7 de noviembre, que dice Cartoon Network Battle Crashers para PlayStation 4, Xbox One y 3DS. El Eagle Flight para PlayStation VR, que es ese de las aguilitas de Ubisoft. Uh-huh. El Harvest Moon Sky Tree Village para Nintendo 3DS. El Lethal VR para HTC Vive. El Robinson The Journey, que todo el mundo lo confunde con Expedición, el coso de Robinson Crusoe. Y no, es el de Lost in Space, carajo, mierda y la puta madre. El Danger Will Robinson. Small Radios, Big Televisions para Windows y PlayStation 4, Sword Art Online, Hollow Realization para PlayStation 4 y PlayStation Vita, y el Transport Fever para Windows. El día jueves 10 de noviembre tenemos el Motorsports Manager para Windows, el San Rancagua Bon Appetit Full Course para Windows y el Tyranny para Windows, que es el RPG que estaba desarrollando Obsidian, donde sos malito y ser el malo ganó sobre el mundo. Sí, y ser y malo está bien, todo. Básicamente. Exacto. Bien. Y el día viernes 11 del 11 tenemos el Candle para Windows, Mac y Linux. Y el Dishonored 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Qué raro que un viernes para consola, pero bueno. Probablemente porque te va a tener la misma mierda que tuvo el Battlefield 1 de si pagás un extra de X cantidad de plata, te habilitamos el juego el martes para que empieces a jugar, entre comillas, antes, porque bla y toda esa mierda horrible, asquerosa que está pasando ahora. Puede ser. Bien. Terminamos entonces con el Rapid Fire y nos vamos a ir a la Main Quest, donde vamos a charlar un rato sobre la industria nacional del videagame. X Aquí estamos en la Main Quest y, como dije hace breves instantes, nos vamos a dedicar a hablar un rato sobre la industria nacional, porque este viernes y sábado, justamente de esta semana que acaba de pasar, ocurrió la EVA 2016, la Exposición de Videojuegos de Argentina, donde hacía un rato largo que no íbamos ninguno de los dos por uh-huh. cuestiones varias, principalmente porque la última vez que fuimos hace como 4 o 5 años había sido una cagada atroz, sí. y eso nos había dejado un pésimo sabor de boca y medio como que nos desconectamos ambos de todo lo que era la industria en líneas generales a nivel nacional. Uh-huh. Y como este año, y debido a que bastante gente que concurrió años anteriores a la EVA, nos dijeron que se había puesto bastante copada y que aparentemente las charlas estaban buenas y que le habían dado un lugar un poco más interesante a los expositores para que cada uno pudiera llevar su propio proyecto y hubiera gente que la pudiera probar y le diera feedback y demás, fue como, bueno, estaría bueno considerarlo para ir, y así fue como nos montamos y fuimos y llegamos y estuvimos ahí en la EVA tanto el viernes como el sábado. Sí, nos vimos con un montón de gente bella, conocimos al próximo mano de Dermahix, como pusiste acá, que sí. estábamos hablando ahí los dos y viene y nos dice, ¿cómo fue que nos dijo? Ustedes son el dúo barbado conocido también como Spreadshot News Podcast o algo similar, sí, a eso. Dijo el dúo barbado que produce ondas radiofónicas o algo así, no me acuerdo cómo lo dijo. Sí, pero, algo muy similar a eso fue. Pero sí, fue muy gracioso y nos saludó ahí, dijo que nos lurkeaba hacía rato y que ahora que ya nos había saludado en persona podía dejar de lurkearnos tanto. Pero nada, buena onda, le regalé un pin de Spreadshot al otro día porque el primer día me olvidé de llevarlos, porque soy así. también conocimos en persona a Seba Diegues, que nos ha producido tantos capítulos básicamente. Un grande, literalmente es muy alto. Y estuvimos con él el primer día entero y un ratito del segundo día. Fuimos a almorzar, muy buena onda. Y charlamos mucho de la industria. Yo suelo hablar con él bastante seguido igual, pero nada, es un grosso y está bueno haberlo conocido. Vimos a Jaffi Berabin y compañía mostrando su juego de tipear, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Grammar Zombies. Bien. Que nada, es un juego en el que para escapar de zombies tenés que no aprender a... No escribir palabras como en el Typing of the Dead ni nada de eso. Sino que tenés que agarrar una palabra que ya está escrita y que está mal escrita y corregirla. Lo cual me pareció una propuesta bastante interesante para enseñar tanto a... O sea, bueno, no escribir porque ya tenés que saber leer y es como que ya sabes para esa altura. Pero digo, es una buena forma de corregir las cosas que tiene mal la gente. Sí, totalmente. Y la verdad que está bueno porque he conocido a cada persona que le pifia tanto a nuestra edad y todo. Que decís, acá falta un poco de zombies persiguiéndote por la calle. Pero bueno, lo vimos a Noid exhibiendo su siguiente juego y tenía también el pichón ahí al lado. No le pregunté cómo le fue con eso porque lo vimos un ratito nomás, pero ahí estaba. Bastante lindo el arte del nuevo juego, que lo tenía en super recontra re pre-alpha, pero ya tenía algunas animaciones y eso hechas más o menos y parecía sí. interesante. Es como que también No, dale, termina. Nada, el juego es una especie de party game en que hasta tres personas controlan personajes que tienen que ir y cumplir ciertos objetivos. Y la última persona que se une, que sería la cuarta, o en este caso estábamos jugando 2-1. La última persona que se une es como un boss que no lo puedes derrotar y que te obstaculiza tratando de que no cumplas tu objetivo, digamos. Si cumplís tu objetivo, el boss es derrotado y logras pasar a otro nivel. Interesante, el concepto estuvo bastante original, pero bueno, no era tan jugable todavía, solo era lo tenían ahí para mostrar el concepto. Era más un prototipo que otra cosa. También estuvo el señor Santi Aboy el día viernes, con sí. el cual charlamos un rato y pudimos jugar el Plataforma Ultra, la última versión que tiene. Charlamos de la vida, cosas, cuestiones de desarrollo y sí. demás. Yo personalmente no pude jugarlo porque había personas jugando, pero estuve charlando con los desarrolladores del Ciudad Sitiada, creo que se llamaba, o Ciudad Bajo Sitio, algo por el estilo, que es un juego que me llamó principalmente la atención por lo similarmente que era el arte, o lo similar que era el arte a una mezcla entre Streets of Rage y sí. Cadillacs y Dinosaurios. Es un beat'em up side scroller. De hecho, justamente la inspiración que ellos, de donde ellos sacaron justamente para hacer el juego, es principalmente Streets of Rage, pero también sacaron un poco de Cadillacs y Dinosaurios. Uh-huh. La verdad se ve muy, muy lindo. Lo están haciendo en Unity. Llevan algo así como un año y monedas de desarrollo. Tienen lo que sería el primer nivel completo ya hecho. Su idea es terminarlo en alrededor de 3-4 años más, pero bueno, la verdad que muy interesante. Me dio pena no haberlo podido probar porque justo fue antes del corte del almuerzo, donde sí. ellos tenían que cambiar el lugar con la gente que venía de la tarde, cuando se hacían una rotación de juegos, y justo lo estaban jugando, entonces no lo pude probar, pero me quedé con las ganas realmente. Sí. Sí, se veía bastante lindo ese. También vi uno que era... No hablé con los developers, pero se llamaba algo así como Push That Ball, que eras un tanquecito que tenías que empujar una pelota a través de un curso de obstáculos medio onda sí. portal, así, de tenés que ir pasando test chambers. Y estaba interesante cómo funcionaba la mecánica, pero nada. Esos son los juegos que por ahí más nos llamaron la atención. Había otros más. Creo que había... Probamos el Rumpus. Probamos el Rumpus, que era una especie de brawler tipo Smash Bros, en el que agarrás y arrojas objetos y podés con un botón de defensa devolverlos. Y esa es la forma principal en la que tratás de sacar a los enemigos del área de juego y matarlos, uh-huh. digamos. Y ganar puntos vos. ¿Qué? Y, o sea, vos con cada caída del enemigo vos ganás un punto y el que tiene más puntos al final de la partida gana. Sí, los fragueas, digamos. Pero bueno, también nos cruzamos medio así de lejos el segundo día con Fede Eli, Manu Galíndez y Samantha Peñalba, que estaban ahí, Fede y Samantha seguro para Checkpoint, y Manu estaba haciendo Manu por ahí, que sí. había venido a chusmear, pero no llegué a hablar nada con ellos, no sé si vos te los cruzaste después. Pero... Yo charlé más que nada con Manu un ratito y con Guille después cuando vos te fuiste. Sí, Manu más Guille que nada Valdovinos fue también. Para... Sí, Manu más que nada fue para ver cómo desde su ángulo, como persona que estudió cine y todas esas cosas, cómo puede meterse e insertarse en lo que es la industria, qué sé yo. Y yo le comenté justamente que hoy en día, por lo menos en lo que es el mercado internacional, está viendo un revival muy interesante del full motion video. Entonces, como persona que conoce de cine y sabe de cámaras y demás, video digital es como, tranquilamente te podés meter a desarrollar o a laburar con alguien que esté desarrollando algo uh-huh. y quiera utilizar la estética de full motion video, porque hoy en día es súper viable. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta en el mercado indie que está viendo un revival interesante con... el Tesla Grad con el que salió como mejor voice acting el año pasado en el Game Awards, que también ganó un montón de premios. No me sale. De la minita, que el, no me sale Her el Story. Her Story. Ese mismo. Sí. Sí, no sé. Sí, es una buena recomendación. Pero bueno, nada. Nos cruzamos con ellos así al pasar. Hablamos más con Guille Valdovinos, que lo vimos un poco más tranquilos antes. Y después sí. Hablé un rato con Nico Sarentaris, que es el pibe que hizo el Moveless Chess. Está trabajando en su siguiente juego. Estuvo en la ronda de negocios. Nos contó un poco de ese proceso, que no es tan ideal aparentemente. Como que estaban muy los chabones que fueron a hablar con los developers en posición de cómo vas a marketinear, cómo vas a vender esto, ¿no? En vez de estar más en una posición de cómo puedo ayudarte a vender esto, ¿me entendés? Por lo que decía. Es como que tenían preparado una suerte de libreto los chabones, sabiendo que en líneas generales acá el desarrollador indie argentino mucha idea no tiene de cómo comercializar con afuera, que yo, por lo menos la gente que está empezando a laburar en proyectos nuevos hoy acá. Sí, digamos. Entonces la idea de los chabones era apoyarlos desde ese lado y decir, bueno, ok, este puede ser tu modelo de negocios, de esta manera tenés que monetizarlo, así lo puedes marketinear. Sí. Le tiraron un par de guidelines. Lo loco es que Nico ya hizo 3 o 4 cosas en mobile y el chabón le tiraba eso y es como... Nico le estaba mostrando todo lo que hizo básicamente y es como... Si te estoy mostrando que ya hice, hablemos de qué puede o no ser, no hablemos de... No sé, es medio falky, no importa. Nos contó un poco de eso, hablamos un poco de la vida, anda bien, está ya con su siguiente proyecto empezando y dándole soporte al Moveless Chess, así que le va muy bien con eso. Que por cierto ya está disponible, creo que no lo dije en el podcast, pero antes estaba en beta, ahora está disponible para todos. Y como es, los vimos a nuestros profesores que nos enseñaban a programar, el señor Alejandro y Juan Pablo, que nada, son nuestros profesores y el chiste era mucho más relevante hace muchos años cuando estaba Héroes en la tele y la... Claro, cuando estaba Héroes en el aire. Sí, y la mina latina le decía siempre a su hermano, ¡Alejandro! ¡Gabriel es un ángel! Y todos nos reíamos. ¿Qué serie? Claramente más. Gabriel es un ángel edition esto. Sí, sí. Ángel con H, claramente. Pero qué racista que era ese personaje, era re cualquiera. Mal. Pero bueno, no importa. Pero en serio, sí. Hablamos un poco con Hernán Sáez, el que no tiene acento en su apellido, que es el que me enseñó a programar iPhone, básicamente. Tiene su propio engine 3D, el chabón, está laburando con cosas de realidad aumentada, está en su salsa. Y hablamos un poco de la vida y todo. Nada, juntarse así con gente que hace mucho no nos veíamos, ¿no? Y también me crucé en así nomás 2 segundos con Maximiliano Silva, que es un amigo de Noid, que estuvimos hablando un poco, que está haciendo algo de VR y eso, y por ahí esté en un evento que va a haber este sábado 12. Va a haber un evento... Va a estar el Meet de Devs, pre-Meet de Devs, no sé qué, que es un evento que armaron. Y además, después de eso, en el mismo lugar, va a haber otro evento de realidad virtual, que probablemente vaya y veré si lo puedo cruzar ahí y hablar un poco más, porque fue hola chau, básicamente. Pero nada. Así que toda esa gente de buena onda vimos. Y después vimos varias charlas, de las cuales vamos a comentar brevemente cada una. Me parece que es la forma de encararlo. En el día 1 entramos a la mañana temprano y fuimos a la primera de todas, que se llamaba Realm of the Void, maximizando la producción de contenido, de Lucas Gondolo o Condolo, no sé cómo es, y Santiago Villa, que me hace gracia porque se parece a mi amigo Santiago Vilar, que también va con doble L y es como gracioso. Estuvo buena la charla, presentaron un poco del juego que están haciendo ahora, que se llama Realm of the Void. Estos son los pibes de Occam, los que habían hecho un juego con Square Enix, Carnival no sé cuánto. Algo, sí. Nada, estaban mostrando un juego Tactics, un RPG táctico para mobile, que básicamente... Y PC, aparentemente. ¿Qué? Que decían mobile / PC en las filminas que pasaron. No había visto el PC también, genial. Pero porque se veía muy lindo. Pero bueno, nada, sí. Mostraron un poco de su proceso, de cómo llegaron a ese juego, porque empezó siendo algo nada que ver. Y cuando el juego creció tanto, se volvió una necesidad poder reutilizar assets bastante fácil y lograr variedad de cosas con pocos elementos. Entonces empezaron a hablar de cómo hicieron modelos 3D con distintos tipos de paleta de colores, hicieron distintos tipos de escenarios con varios settings, ¿no? Como que le ponían distintos colores, distintos fondos, distintas geometrías encima, y por ahí con el mismo layout de un nivel tenían 3 o 4 locaciones distintas que podían repetir a lo largo del juego. Bastante similar a como hace el primero de los nuevos XCOM, ¿no? Sí. Que tenés los mismos mapas siempre, pero en un momento apareces en un lado, en otro en otro, en otro en otro, en uno tenés un auto acá, en otro lo tenés allá, y es el mismo mapa, pero te da una variedad interesante. Otra de las cosas que también decían que era muy interesante, que justamente como el audio es una de las cosas que más ocupa en líneas generales en todos los proyectos, lo que los chabones decidieron fue laburar con un pool de audios que en primera instancia fueron unos 20 y después lo tuvieron que extender por necesidad para que no se volviera tan repetitivo. Uh-huh. Y que esos audios lo que hacían era como seccionarlos en distintos segmentos y los iban concatenando y combinando y sincronizando a la hora de necesitar claro. los diferentes sonidos de armas, golpes, técnicas, magias, etcétera, sí. para que tuviera cada uno, digamos, una representación válida y fueran lo suficientemente diferentes de uno del otro para que no sonara siempre igual todo lo mismo. Sí, fue interesante cómo lo planteaba eso, porque era como que habían hecho una galería de sonidos que tenían por ahí impacto de martillo, no sé, el swing del martillo y o de una espada, o un tipo un swing de arma y otra cosa más, claro. Entonces después te ponen, bueno, desenvaina, swing y impacto, y con esos tres te armaba el ataque del martillo, por ejemplo, y claro. por ahí una espada era lo mismo, pero el último era distinto o cosas así. Era interesante como lo planteaba. También los modelos 3D, la verdad es que no hicieron mucho énfasis en eso, pero se nota por cómo mostrar, por lo que se podía ver y todo, que el hacer pocos elementos les permitió enfocarse en hacerlos todos bastante pulidos, porque vos lo ves y se ve muy lindo. Los modelos, el estilo artístico del juego es bastante no sé si único, pero bastante original, ¿no? Como bastante marcado. Uh-huh. Y como que las animaciones se veían muy fluidas, los movimientos de los personajes, todo. Sí notabas como patrones, ¿no? De, bueno, estos personajes son todos del mismo tipo, pero porque él los ponía así para comparar. Por ahí en el juego no sea el caso y la diversidad se note más, digamos, la que sí, puedes lograr con esos elementos. Pero bueno, sí, también fue muy interesante lo que hablaron sobre las animaciones, ¿no? De componer distintas animaciones, de un montón de animaciones chiquitas. Todos los personajes comparten como 18 animaciones y después tienen algunas específicas. Y con cachitos de otras animaciones arman cosas en conjunto. Bastante, bastante copado. Pero bueno, si seguimos, vamos a dar la charla a nosotros. Así que hablemos sí. de otra cosa más. Pasemos a la siguiente. Sí. Fuimos a una de Andrés Miranda de Quilabanis, que era sobre los primeros pasos en la animación 2D de videojuegos. Esta charla me parece que no concordaba tanto con el título, era más como una pep talk de ustedes también pueden hacerlo, más que una presentación de los primeros pasos, me parece. El tipo, Andrés, contó su experiencia personal, habló de su proceso y de cómo su proceso no es necesariamente el estándar, pero funciona. O sea, es como vos podés encontrar tu propia forma de hacerlo, y trataba de enfocarse en eso, ¿no? De que hay muchos juegos que hoy hacen independientes, que son gente, desarrolladores independientes, que son prototipos, que por ahí aun cuando se terminan entre comillas algunos, se ven como prototipos porque no tienen muy pulido el arte, aunque sí el gameplay. Y dice, si vos te pones, puedes lograr algo lindo, y mientras más tiempo le pones obviamente va a ser mejor, pero con algo básico ya puedes tener algo que representa un movimiento, que te da una sensación de lo que quiero comunicar, ¿viste? Es como bastante interesante el mensaje. Me parece que no se condice mucho con lo que esperaba ver en la charla, ¿no? Eso es lo que decía. Pero bueno, después fuimos a almorzar con Seba por ahí. Comimos hamburguesa y milanesa bastante grosa por poca plata. Vamos los pibes. Tomamos un recafé. Comiste helado. Good times. Sí. Y después fuimos a la charla de motor gráfico de Dogos, sí. Conducida por el señor Pablo Testa, donde uh-huh. explicó, y me parece que lo hizo dentro de todo bastante bien. Sobre sí. todo, van con mucho las razones por las cuales el chabón dijo, yo me quise sentar a hacer un motor gráfico. Sí. Porque en esencia las razones fueron, yo necesito un set determinado de herramientas que tengo que tener a disponibilidad para mí y para mis artistas. Todo el resto lo puedo dejarte de lado porque realmente no lo necesito. Y en cuanto a la elección de plataformas, dijo, yo me concentré en estas tres cosas porque, y lo hice en esta tecnología, porque el resto no me importa. y nunca sí. lo voy a tener en cuenta, como por ejemplo desarrollo mobile, desarrollo de portátiles, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la verdad que lo banco mucho porque el chabón es como que definió su scope muy, muy claramente, y el chabón prácticamente no se movió nada de ese scope. Sí, por supuesto que muchas veces uno por querer hacer las cosas más lindas y por querer agregarle mejores cosas, seguramente el chabón se haya ido un poco de scope, pero está bueno que se haya mantenido, digamos, dentro de todo bastante acotado en lo que él necesitaba para hacer el Dogos, que para la gente que no lo sepa, el Dogos es un juego que está visto desde una vista top-down similisométrica. Para los que recordarán, Sega Genesis tiene una vista similar a lo que eran el Desert Strike, el Jungle Strike y ese tipo de juegos. Pero a diferencia de tener un helicóptero, tenés una nave que te permite moverte a través de un mundo abierto, aparentemente, donde vienen olas de enemigos de distintos tamaños, velocidades y cantidad de disparos que hacen, y vos tenés que ir esquivando y matando gente. Sí. Fue muy interesante la charla del motor, bastante técnica, había gente con cara de what the fuck. Sí, que no sé qué esperaban, porque la charla decía motográfico, o sea. Sí, además estaba puesta en el bloque técnico, o sea, en la parte de esa es como que... Lo que sea, pero nada, sí, Pablo es un tipo bastante pragmático, como que decía, yo quiero estas plataformas, no me interesa nada más, y como que tiene el conocimiento y la experiencia para hacer un motor, y entonces dice, ¿por qué no lo hago? Y a la mierda. Entonces, uh-huh. De hecho dijo que el core lo tenían dando en 2 meses. Claramente, él se dedica full time a los juegos, por suerte, para él, hoy en día. Tengamos en cuenta que parte del motor de Dogos está basado en el proyecto anterior, que fue Project Root. O sea, él tomó mucho prestado del motor que había hecho para Project Root, lo reimplementó para este nuevo motor y le cambió cosas, por supuesto. Seguro, no sé cuánto código reusó directo, cuánto, no sé nada, pero digo... Dijo que había reusado aproximadamente un 80% del código de Project Root. No hablaron de... Le preguntaron cuánto se llevó de uno al otro y no necesariamente significa el código, puede ser que lo implementó parecido, no sabemos, ni idea. Pero el punto es, si en 2 meses tenés un engine andando, es porque primero sabes lo que estás haciendo y segundo, tenés la disponibilidad horaria para hacerlo, o sea, no tenés otro laburo full time, casi seguro. También el core no quiere decir que esté tipo listo para todo, significa que tenés algo que renderiza y que podés poner modelos en el lugar y que podés moverlos y hacer cosas, no mucho más. Pero bueno, entonces en 12 meses hicieron todo el juego entero. Hoy está disponible en PlayStation. Es interesante. PlayStation, Xbox One y Steam. Sí, tal cual. Y nada, ya que estamos con esto, en la siguiente... O sea, nos salteamos una charla que no sabíamos qué mierda hacer, así que nos fuimos a hablar por ahí con gente y dar vueltas. Y fuimos a la siguiente, que era el postmortem del Dogos, donde habló un poco más de todo lo que fue el proceso, ¿no? Nos contó que a todos que labura remoto, que son un equipo de 4 personas. 4. Que es un level designer, el artista y el músico, ¿no? Así es. El músico no estaba presente, pero estaban los otros dos que habían ido a la EVA, digamos, porque viven en distintas partes del país. Y nada, contó un poco de que se manejan de forma muy casual, todos los días hablan por Skype o por lo que sea, y es como, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Hay que agregar algo al motor? ¿Estamos bien? ¿Para cuándo vas a tener esto? Che, hoy no puedo laburar durante el día, así que voy a laburar anoche o laburo el sábado. Esas cosas todas muy casuales, ¿no? Y sí, además lo que comentó también fue que donde por ahí más había un ida y vuelta un poco más seguido era cuando se ponían a definir todo lo que era la parte de game design y demás, que es también un ida y vuelta entre todos. Pero digamos, en lo que es tareas abocadas particulares de cada uno, era simplemente un status update de cada uno durante el día o a la mañana. Y después cada uno se ponía a laburar en lo que tenía que hacer y nada más. Sí. Así que eso, digamos, también en parte eso influye en la cantidad de años de confianza que tiene laburando con un par de los chabones, con uno hace como 20 años que se conoce, así que es como que laburan de memoria, y con el otro es como que ya tiene la suficiente confianza como para decir, bueno, ok, te largo solo, anda a hacer lo que tenés que hacer, vos ya sabés de qué es lo que tenés que ocuparte, cualquier cosa, charlamos más adelante, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, nada, la verdad es que muy interesantes las cosas que comentaba, de nuevo, muy pragmático, ¿no? Como me interesaría que... ¿Qué? No, dale, seguí. No, obviamente... No, que iba a decir que... Bueno. sí, creo que hay delay y por eso nos estamos pisando bastante, pero no importa. Lo que iba a decir es que, obviamente, Pablo habla bastante de su propia perspectiva, que es alguien que labura en la industria hace mucho y que está, o sea, labura de programador hace mucho, no sé hace cuánto en los juegos, pero que, como decía, tiene experiencia, sabe hacer cosas de bajo nivel, de hacer motores y eso, y tiene la disponibilidad de tiempo. La verdad es que este postmortem, para la mayoría de la gente que acudió, me parece que no sirve tanto, en el sentido de que si estás recién empezando no dispones de las mismas herramientas que él. Pero fue muy interesante lo que contó, el hecho del pragmatismo, ¿no? De yo elijo estas plataformas, no me importa ninguna otra. Eso creo que es bastante importante y no mucha gente piensa en eso. Todos piensan en abarcar todo y es como, si estás aprendiendo, tal vez deberías probar en la que te parece que te ven mejor. No sé, todo sí. Es caso por caso. Pero bueno, y es como que contó cosas de alguien con experiencia en la industria y eso fue interesante. Y tenía a Ale Pro que le iba haciendo preguntas bastante relevantes y mantenía la conversación fluida. Y hubo bien bastantes preguntas copadas. Pero bueno, ahora sí, ¿qué ibas a decir? No, lo que me interesaría, que bueno, esto no lo sabemos nosotros a ciencia cierta, pero estaría bueno si alguno de ustedes se puede fijar por su cuenta, o si les interesa realmente ver la charla, estaría interesante fijarse en YouTube o en alguna parte, a ver si, porque sé que algunas charlas de los postmortem puntualmente estaban siendo grabadas en video, así que capaz estaría bueno ver si están disponibles eventualmente en algún lado para que la gente que las quiera ver las pueda ver. Yo sé que las del auditorio principal fueron streameadas y están disponibles, creo que en el canal de la EVA, no estoy seguro, podemos buscarlo e incluir el link después. Y esta sé que fue grabada, no sé si la de Oclos, que fue en la misma sala al otro día, no, más tarde ese día, no sé si la de Oclos había sido también grabada o no, pero eso le podemos preguntar a Ale Pro, que era el que estaba organizando eso y estaba consciente de la cámara ahí, digamos. Pero bueno, claro. Nada, después de... O sea, bueno, el postmortem duró un rato, estuvo bueno, hubo buenas preguntas. Y después de ahí nos fuimos todos al postmortem de Master of Orion, que obviamente fue particularmente interesante porque fue la primera vez que un juego se hizo AAA en Argentina con una franquicia de renombre y trayectoria en el gaming, en el mundo, digamos. Y con sí. Un publisher grande, que por ahí no es el publisher que uno esperaría que tenga esto, uno esperaría que fuera Paradox o algo así, pero fue una charla muy interesante, la dio muy, muy, ¿cómo es? Paso por paso y creo que cubrió prácticamente todos los temas relevantes, fue muy bien muy dada la charla. Muy elocuente a la hora de hablar, muy clara, muy concisa, enfocado bien sobre cada uno de los puntos que quería resaltar. Perdón, de hecho, para mí creo que... No dije el nombre, es Andrés Chilkowski, el que fue el director del proyecto. Sí. Sí, para mí personalmente creo que fue la charla de la EVA. Fue como, digamos, sacando el aspecto que, bueno, es un juego que... presenta un hito en líneas generales para la industria argentina del videojuego por el hecho de haber trabajado con un publisher de afuera, haber trabajado en una franquicia reconocida internacionalmente como Master of Orion, el hecho de haber tenido la responsabilidad total de haber creado un juego nuevo dentro de esa franquicia, que les hayan dado la confianza suficiente desde afuera para que los chabones, si bien contó, digamos, de pormenores, de presiones externas y qué sé yo, el hecho de que hayan tenido dentro de todo, en lo que respecta a desarrollo, bastante control a la hora de definir un montón de cosas, es súper loable y súper respetable. Y el hecho de que, bueno, cuando terminó la charla, el chabón dijo que gracias a esto hoy están trabajando en un nuevo proyecto con la misma gente, con la gente de Wargaming. Así que es, digamos, esperanzador y da una... Creo que le da un tinte interesante a lo que puede ser el futuro desarrollo de los videojuegos acá en Argentina. Seguramente. Aparte, también es interesante... Creo que nadie le preguntó sobre eso y no me avivé, pero en la prensa estadounidense se sabe que se desarrolló en Argentina el juego. Sí. Cuando muchas veces los publishers medio que esa información, no te digo que la ocultan, pero como que es como, hicimos este juego. Y no, y es como que es sabido que se hizo acá y eso ya va a traer nuevos ojos hacia nuestro mercado, ¿no? Hacia nuestro mercado laboral. Sin ir más lejos... sin ir más lejos, eso pasó con el Fallout Shelter. El Fallout Shelter fue desarrollado por Ace Team, acá no, en Chile. Sí. Pero Bethesda en ningún momento mencionó siquiera el nombre de los chabones. Es como que eso salió de adentro de alguna parte de Bethesda y nadie sabe de dónde. Sí, en algún momento hubo alguna nota con que eran los de Chile, pero no, como que no hubo renombre de que los de Xenoclash habían hecho eso ni nada. Exactamente. Bastante raro. Pero bueno, nada, eso fue el día 1 de la EVA. Después hubo un show que es de los juegos y eso, pero nos fuimos a la mierda, porque la vida. Y volvimos al otro día, más que nada para almorzar, porque durante la mañana no vimos charlas que fueran de nuestro interés particular. Llegamos más o menos temprano, hablamos con gente. Cuando nos reunimos los tres con Seba, fuimos a comer y comimos por ahí una rica pizza. Y después, al volver, vimos la charla de Daniel Bermergui de Sacar Permadeath hizo mi juego 6 veces más grande. La verdad es que fue una charla bastante interesante, bastante centrada en su propia experiencia, pero se pueden sacar buenas enseñanzas de eso, ¿no? Sí. Y personalmente, o sea, una nota mía sobre mi opinión sobre los juegos de él y eso, creo que el Ernesto, que es el juego que está haciendo ahora, del cual sale la charla, parece ser el juego de él que más me interesa de los que hizo, ¿no? Y es el más clásico también. Exactamente la misma posición. Y es el más clásico también. Yo jugué algunos de los anteriores que hizo, que son muy conceptuales y artísticos y abstractos, y son muy interesantes, pero es como que hacer juegos conceptuales y abstractos y artísticos lleva sus propios desafíos y cosas, pero no necesariamente demuestra que seas un buen game designer, en mi opinión. Y este juego lo veo y digo, este tipo es un grosso de game design, ¿entendés? Porque es un juego que agarra mecánicas conocidas y las usa de una forma que no vi hasta ahora, y que si te fijas es bastante natural todo, y te das unos puzzles recopados, hay un level design interesante. Obvio que ayuda el hecho de que tiene un artista grosso, porque en los otros juegos hizo su propio arte que se llevaba bien con su gameplay, pero la primera versión de todas de Ernesto, la verdad que la ves y ves esto y es otra cosa, nada que ver. O sea, sí, no, nada que ver. Este es un producto profesional de zarpado que, como dice él, se le fue de las manos por cambiar una boludez, pero la verdad es que creo que el producto final va a estar buenísimo y me dan ganas de jugarlo. Mientras que todos sus juegos anteriores son juegos que, si me los mostrás, los juego en el momento, pero no me atraen como producto, ¿no? Y nada, y como que me hizo apreciar de otra forma a la persona de Daniel, porque para mí era una persona que le interesaba hacer interacciones raras, principalmente, que es totalmente válido y puede ser lo que te interesa. Pero acá es como que el chabón dijo, la verdad, que hacer este juego me fue muy interesante y me arraigó de nuevo, dijo. No me acuerdo las palabras que usó, pero fue como, no estuvo tanto pensando en cómo hacer una experiencia totalmente nueva, y más pensando en cómo hacer un juego, ¿no? Es lo que me transmitió la idea. Y me parece que es como que un gran juego. Sí, es como que el juego lo volvió a poner en el mindset de este game designer. Y no tanto en el tema de, bueno, a ver la experiencia y qué sé yo y todo eso, que venía del Storyteller, que es un juego sumamente experimental. Y que, bueno, en cierta forma fue el que lo puso medio como en esa situación de que estaba trabado y no sabía para dónde ir ni cómo resolver ciertas cosas. Uh-huh. Y en cierta forma fue eso lo que digamos, disparó la versión inicial de Ernesto, que después devino en todo lo que contó en la charla. Sumamente interesante, la verdad, la charla muy buena. Y recuerden todos que su amigo es Jonathan Blow. Sí, esa charla debería sí estar en el canal de la EVA o donde sea, así que vean después los links que tenemos que buscar. Bien, después subimos el postmortem de Loclos, que es para mí, en mi opinión, es la charla de la EVA, ya que decías que para vos era el del Master of Orion. ¿El del Master of Orion, sí? Sí, esa fue la que dije. Sí. Están al mismo nivel bastantes de estas charlas, me gustaron todas, pero el postmortem de Loclos me pareció muy sensato, muy también bien dirigido, como que se trataron cosas muy interesantes, se cubrió un poco de todo, ¿no? Y es la experiencia de dos chabones que se pusieron a hacer un juego en su, al principio en su tiempo libre, después fue como, bueno, vamos full time, ¿cómo hacemos? Y te cuenta toda esa transición. Entonces, por eso digo que para alguien que recién empieza, esa es la perspectiva que necesitas, no la de Pablo Testa, que está buenísima, pero si sos alguien que recién empieza no te sirves. O sea, o tampoco la del Master of Orion, que si recién empezás y no sos 50 personas tampoco te sirve. Entonces es como, esta es la charla que me parece que alguien que quiere entrar en que quiere hacer un juego comercial tiene que ver, ¿no? Y que quiere empezar a dedicarse a esto. Y estuvo además muy buena. Puntualmente, uh-huh, muchas de las cosas que tocan, yo lo sentí más que, por supuesto que tiene cosas de postmortem de qué se hizo bien, qué se hizo mal y todo eso, pero sobre todo en la segunda parte en la que habló Roque Rey Ordóñez, lo sentí como muy, digamos, de reality check. O sea, a la hora de hablar de, por ejemplo, que ellos usaban Photoshop y los plugins y Unity, qué sé yo, el chabón dijo, la verdad que nosotros intentamos gastar la menor cantidad de guita posible, y esa menor cantidad de guita posible es cero en lo que respecta a licencias. Entonces, sí, es como, sí, realmente de la única forma que podíamos comer es haciendo eso, porque si no, no comíamos y nos moríamos. Pero si alguien pregunta, entonces, pagaron todo legal. Eso. Sí, exactamente. Pero sí, sí, no había dicho de nuevo los nombres, pero Roque Rey Ordóñez y Seba Giuseppi son los que hicieron el juego. Seba es el programador, Roque es el artista. Ambos laburaron en Gameloft. Yo lo conocí a Seba porque, curiosamente, cuando yo entré a Gameloft, estaba Seba en Windows Mobile. Se pasó a otra área, entró Santi Vilar ahí, a esa área. Se fue Santi a la otra área, entró otro amigo a esa área, se fue ese amigo a otra área y yo entré ahí. Y entonces yo reemplacé al reemplazo del reemplazo del reemplazo de Seba, básicamente. pero bueno, nada, él es un grosso, Seba. A Roque no lo conozco, pero me cayó muy bien en la charla, digamos. Y la forma en la que expusieron todos los problemas con los que se toparon y la forma en la que lo solucionaron fue bien argenta, bien... digamos, relacionable, ¿no? Algo que vos lo ves y decís, sí, esto es lo que necesito saber si quiero hacer esto, porque es como, con estas cosas me voy a topar y no con, claro, quizás problemas de mi publisher de Rusia me quiere dar tanta plata, pero quiere esto. Esos son otros problemas que ojalá algún día alguien tenga, pero no hoy. Pero bueno, esa charla estuvo muy buena. Y después de eso tuvieron que rearmar la sala y tardaron como 45.000 horas para eso, porque sí. Y pudimos ver la última charla que vimos ese día, que fue la de patrones programáticos que aprendí a amar, de Martín Sebastián Wayne. Que no estoy seguro si es amar o armar, porque lo vi escrito como armar en un lugar y como amar en otro. Pero no, bueno, es patrones programágicos que aprendí, sí, a amar. Es cierto, lo copié mal. Sí, es que en el itinerario de la Eva creo que dice programáticos que aprendí a amar, y me parece que él había puesto a propósito programágicos que aprendí a armar, porque los armó él. Entonces, claro, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a anotarlos así. Y listo. Quedó así en el doc. Bien, perfecto. Pero bueno, Martín Sebastián Wayne es otro pibe que conozco relativamente poco, pero es amigo de amigos. He ido a ver su juego a un evento que una vez mencioné, que su juego es el Lelibrol. Uno de sus juegos. He visto juegos que hizo en Codear anteriores, en competencias de programación. Y es un tipo que labura rápido y bien. Es programador, enseña programación. No estoy seguro en dónde, pero después de ver esta charla puedo decir que la enseña muy bien. Sí. Y básicamente comentó sobre algunos patrones que usa para solucionar problemas bastante comunes en el desarrollo de juegos, como cómo hacer una forma eficiente de reusar objetos para cuando disparo 7.000 millones de balas con una pistola que en mi compu no empiece a carretear. O cómo hago que un mapa generado proceduralmente no pese mucho en memoria y tarde muchísimo tiempo en actualizarse o cosas así. Y lo explicó de una forma técnica, que también había un par que estaban medio what the fuck. Pero sabían que, siendo tipo patrones de programación, ¿no? Es como la gente sabía que se estaba metiendo ahí. Y nada, en un momento tiró algún dato medio místico tiró sobre... Tiró la magia más grande del mundo, boludo. Sí, tiró un dato medio místico sobre un número primo que en cada tipo de entero que existe, el número entero que existe en los tipos de datos de programación, siempre uno de los números más grandes que puedes representar en un entero de 32 bits o de 64 o de 128... Uno de los más grandes de todos es un número primo, entonces puedes usar ese valor y un operador binario y ahorrarte como básicamente 40.000 trillones de ciclos de programación para una operación que sería re pesada, si no. Y sí. En el momento que lo dijo, Maxi y yo, tipo, nuestra cabeza explotó así, como, holy shit. Y... Zarpado, boludo. Sí, mal. Por encima el chabón dice, básicamente, como ese número de, por ejemplo, 32 bits es... todo unos, uh-huh. Simplemente vos operando con un AND lógico, o sea, con una puerta lógica de I, vos filtrás cualquier cosa que venga que tenga un cero. Y es como, listo, ya está, magia. Y es como, sí, es súper lógico y funciona y es hermoso. Sí. Y además tiene esa elegancia que tienen las cosas que están bien, que es tipo, una fila de unos te filtra todo y, no, y solamente tenés que ponerle un chirimbolito adelante. Y es como, es perfecto. Sí, y, mal. Y solo por eso es como, esta es la charla técnica de la EVA. Solo ese dato fue lo suficiente para hacer que esta fuera la charla técnica de la EVA. Bueno, por eso y porque no fuiste a ninguna otra charla técnica, pero... Sí. Bueno, la del 2 era expositiva más que técnica, pero pone. Es verdad. Pero bueno, nada, la verdad es que... Para cerrar, la EVA fuimos viernes y mitad del sábado. Fue una experiencia muy grata este año. La verdad es que ya había escuchado que las últimas dos habían estado muy buenas. Y de la última me había arrepentido de no ir. Pero es como que todavía estaba medio peleado con la industria. Y hace poco me dieron ganas de volver. Estoy tratando de volver a ponerme con proyectos míos. Y obviamente en mi cabeza surgen más y más proyectos. Y es como, pará, agarra uno en la concha de tu madre. Pero nada, estoy hablando un poco más con la gente de la comunidad y todo eso y fui y reencontrarme con la gente que me enseñó, con la gente con la que aprendí y con la gente que vi empezar y hacer un par de juegos y ahora, tipo, no sé, cuando yo lo conocía a Noiz, él sabía hacer cosas web y eso, pero no había hecho nunca un juego y ahora ya tiene uno hecho y que lo tiene en venta y está haciendo el siguiente y digo, qué groso, tipo... No sé, una experiencia muy copada para mí en particular. Y me quedé un poco manija, ¿no? Como que te dan ganas de ir y hacer jueguitos. Así que, sí. Nada, es muy recomendable para la gente que le interesa la industria. Sobre todo cuando está así de bien hecha. Otros años no ha sido el caso. Así que es cuestión de informarse antes de ir. Pero la verdad es que estuvo muy buena. Y la recomiendo si sigue así el año que viene. Pero sí, eso. Cabe destacar que realmente tanto el lugar como la cantidad y la variedad de las charlas, la verdad que fue la verdad que muy, muy bueno. El lugar donde estaban, la cantidad de expositores que pudo haber y la variedad de los juegos que había también estaba muy buena. En líneas generales siempre hay cosas para corregir, como por ejemplo el hecho de que hayan puesto la hora de apertura de las puertas a la misma hora que arranca la primera charla. No fue una decisión muy inteligente. Pero o bueno, tardar 7000 años en cambiar una puta sala. Pero sí. Sí, sí, eso también. Pero bueno, esas cosas, si se las remarcan en versiones futuras, quizás se puedan mejorar y se pueda laburar sobre eso. Pero bueno, la verdad que me gustó todo lo que se mostró en la EVA. Me gustó en líneas generales la exposición. Y me dio como. Una especie de vuelta de fe en la humanidad, más que en la humanidad, en la industria local. Uh-huh. Porque de la última vez que había ido a hoy fue un cambio absoluto, día y noche. Así que estoy muy conforme con lo que se mostró y la verdad que espero que esto siga así o que incluso se pueda hacer cosas más grandes y mejores para eventuales futuras EVAs. Bien. Bueno. Bien. Hemos terminado entonces con esta main quest y ahora nos vamos a ir, como siempre, a la última sección de este programa, que es el Special Move. aquí estamos en el final del programa, en el Special Move, donde yo no tengo nada para recomendar porque no tengo nada para recomendar. Es así de simple. Bien. Pero Nico sí, porque es una recomendación que supongo que vino de Rayos Catódicos. Sí, y otra gente me lo ha recomendado también. Amigos y amigas interesados en animación y dibujos animados y en la vida. Pero sí, me puse a ver Steven Universe y la verdad que es raro. Es una de estas movidas nuevas de como dibujos animados disfrutables por niños y grandes, ¿no? Que tiene como aventuras medio místicas pelotudas, pero te deja algunos mensajes un poco más... sobre la naturaleza del hombre de fondo, ¿no? Bueno, vos ya escuchaste seguro el capítulo de Rayos, pero básicamente para el que no sabe, el chabón es como el hijo de una especie de pseudo diosa, digamos, que ya no está, que aparentemente murió o se pasó a otro plano, medio flashero, y como que vive con las amigas de su madre que lo cuidan. Y además está su padre, que es un chabón re común, así medio estereotípico yankee, que tiene un bronceado así con la remera, que como que se ve la remera blanca y todo el resto bronceado. Y él usa una musculosa, entonces siempre se ve eso. Se ve su bronceado mal así y tiene medio pelada la cabeza y es bien... naif el chabón, y es como que cada vez que pasa algo medio mágico, el chabón, el viejo de Steven dice, debería mirar para otro lado, tendría que irme, tipo, ¿cómo tengo que manejar esta situación? Y no sabe, y nada, como que Steven es medio atolondrado y se cruza con un montón de situaciones en las que por ahí mete la pata y se va toda la galaxia a la mierda, básicamente, pero... suele recuperarlo bien y aprender alguna lección de vida. Y a veces no es todo tan su culpa como parece y cosas así. Está bueno, es entretenido, son capítulos cortos, de creo que duran, no sé si 10 o 15 minutos cada uno. Pero la verdad está bastante bien la progresión dramática, no es que te parece corto o largo, el capítulo está bien en su duración. Y es una historia, no sé, interesante. Es como, viste, esas premisas simples que tienen cosas de trasfondo, ¿no? Y es, supongo que si tenés que ponerle un género, es un coming of age. Porque es como, el pibe está creciendo, ¿no? Y es un poco sobre eso. Pero nada, es simpático, es interesante. Está en Netflix también, si no, no lo hubiera visto probablemente. Y nada, está bastante buena. Así que para el que le interesen los dibujos animados, estos medio modernos con enseñanzas y cosas, tiene muchos coprotagonistas mujeres, pero no es particularmente super feminista girl power el coso, sino que es solo así. Lo cual es, en mi opinión, la mejor forma de ser, entre comillas, inclusivo, ¿no? Es como... Bien. Sé lo que tengas que hacer y no digas nada. Digo, porque... echar en cara las cosas es al pedo. Pero bueno. Y nada, me parece bastante copado porque cada personaje tiene una personalidad bastante bien desarrollada y no es ninguno es del todo estereotípico. De hecho, por ahí Steven es el más estereotípico, pero aún así es más profundo de lo que parece. Y claro. Nada, está bueno. Qué sé yo. Eso. Buena onda. Bien. Bueno, para la gente que quiera escuchar este programa después de que sea editado, publicado, subido y eventualmente bajado por la gente. What happened? Bueno, si quieren escuchar este programa, no sé cómo decirles porque no podrían escuchar esto para saber cómo escuchar este programa. Pero si quieren escuchar el siguiente, por ejemplo, podrían suscribirse a nosotros en iTunes buscando Spreadshirt News y poniendo ahí un subscribe. También pueden ir a nuestro sitio en spreadshirtnews.com, poner spreadshirtnews.com/podcast en el URL, les dará acceso directo a nuestro feed para copiarlo y pegarlo en algún gestor de su preferencia de podcast URSS. Y si no, también estamos en iVoox, que es ilatinabcortaoox.com. donde hay gente que nos escucha streameado en la web. La verdad es que tendríamos que ver las métricas para ver qué tan relevante es iVoox hoy en día, pero bueno, es otro medio que tenemos. También tenemos un canal de YouTube donde esta semana tenemos la parte 23 del Yoshi's Woolly World de parte de Maxi el día lunes, y el miércoles tenemos el First Blood del Titanfall parte 1 básicamente. Porque sí, del Titanfall 2, perdón, me corrige acá Maxi en silencio en las tinieblas. Y es la parte 1 porque básicamente grabé una hora, que es lo que suelo hacer, y al final de esa hora fue cuando me dieron el titán y dije, bueno, pará, tipo, vamos a jugar un poco más porque nada, es relevante a la historia, ¿no? Al juego, mostrar un poco el gameplay con el robot y ver qué onda. Claro. Obviamente estoy hablando de la campaña single player. Quizás otro día de estos grabo un poco de multiplayer para hacer un contraste o mostrar un poco. Pero de eso ya hay en todos lados, qué sé yo. Así que nada, First Blood sale el día miércoles aparentemente, según dice Maxi. Y, sí. Y nada, la segunda parte probablemente la semana que viene, imagino. Así es. Bien, esto es todo en youtube.com/SpiritualNewsTV, que no lo había dicho todavía. Y por último tenemos también un Twitter anexo que se llama @GuybrushRule, la regla de Guybrush, donde verán juegos bonitos, baratos y buenos, bonitos y baratos para la PC, que estén por debajo de los $20, que es lo que decía la regla del famoso pirata. Así que eso, si quieren pueden también, si ustedes ven algún juego que está por debajo de los $20 que les parece ocupado recomendar, nos lo tuitean y nosotros esparcimos la alegría por el mundo con un retweet. Y por ejemplo yo les recomendaría el Oldboy, que está a $15, puede ser bastante relevante. Perfectamente. No lo jugué todavía, lo voy a empezar hoy más tarde. Y nada, la semana me tuvo medio ocupado, pero such is life. Bueno, eso es todo de mi parte. Así que muy bien, entonces nos despediremos de la gente y de cada uno, y nos iremos propiciamente cada uno por su lado a jugar jueguitos y a disfrutar de la vida, ¿por qué no? Por lo pronto nos veremos la semana que viene en más esto. Recuerden que no pude escuchar todavía el programa de Checkpoint, pero vamos a estar esta semana, o sea mañana para ustedes, en el programa de Checkpoint como invitados, así que nos veremos ahí el miércoles a las 22 horas en vivo. Sí, señor. Hablando seguramente también de lo que dejó la Eva y esas cosas, así que por ahí sea figurita repetida, pero lo siento en el alma, no tenían ganas de producir ellos, nosotros tampoco, y fue como, bueno, va a salir esto. Tranca. What I said, yeah.